Bienvenidos una día, noche, tarde más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera videojueguil española, donde hablamos de los grandes videojuegos de la historia del mismo videojuego. Hoy en una jornada muy especial en la que estamos en directo desde el mismísimo Salón del Manga de Barcelona, el 17 Salón del Manga de Barcelona, un salón, por cierto, histórico, ya que es el último salón que se va a realizar desde la Farga del Hospitalet, algo confirmado ya y reconfirmado. No estamos hablando del típico rumor de cada año, no, nos vamos de la Farga, nos vamos a la Fira de Barcelona, según parece, además, poca broma. Y para celebrarlo, pues estamos hoy aquí en el Club Vintage. Hemos estado Arcadia, también ha estado Game Over, ha estado G-Music Nonstop, ha estado Blade FM, si no me equivoco, ha estado Reload, ha estado todo el mundo aquí en el stand de Misión Tokio, al que agradecemos la invitación por su parte de dejarnos estar durante un ratito con vosotros. Sin más y sin enrollarme más, doy la bienvenida primero a mi querido amigo Edu, que está aquí con nosotros. Edu, buenas tardes, buenos noches. Buenos días y buenas tardes o noches a la gente que vaya a escuchar el podcast. Sergio Vintage, Sergio Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Y Cristian Sevilla, aquí a mi derecha. Buenas tardes, noches a todos. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una tarde, ya es tarde, ¿no? Es la una del mediodía, en la que vamos a hablar de Dragon Ball Z Shin Botoden de Sega Saturn y Dragon Ball Z Hyper Dimension de Super Nintendo / Super Famicom, uno probablemente de los mejores juegos de lucha de la serie Dragon Ball. Así que sin más, les dejamos con este tema de opening y empezamos en la velada de hoy. Ya estamos por aquí, caballeros. Decir y avisar de nuevo, como ya hicimos en el pasado programa, donde tuvimos a Zero Six y a Evil Ryu en directo con nosotros hablando de Yu Yu Hakusho, Super Robot Taisen EX y Captain Tsubasa de Mega CD, que las circunstancias dadas en este programa, más allá de nuestra posición, no podemos controlarla. Es decir, que si hay alguien fuera haciendo mucho ruido, no vamos a poder decirle nada, más que nada porque está en un lugar donde no podemos hacer callar a la gente, ¿sabes? Estamos en el Salón del Manga y si a alguien le apetece gritar como un energúmeno, lo va a hacer. Así que no podemos controlarlo. Y lo han hecho, amigo. Y lo han hecho, y lo han hecho. Que si lo escuchasteis en el pasado programa y pensaréis, ¿qué es esa voz que se escucha mientras el Tony está paladeando random cosas que no sabe ni lo que está diciendo? Pues sí, es porque yo estaba ahí del rollo, por favor, cállese ya, señor. Y había un tipo ahí hablando como si le fuera la vida en ello, random. Era un cañón su voz, era un cañón. Un cañón. Sí, impresionante. Era lo que en Sardañola llamamos una voz de pozo. De pozo, ¿sabes? O sea, que parece como que tiene eco, retumba en todo el pozo, ¿sabes? Y en cualquier momento te sale Sadako y se te lleva también, ¿sabes? O totalmente. Sea, un clásico del cine del terror. Yo creo que, bueno, no quiero, pero creo que viene Sadako a por él y se va. Sí, probablemente. Se va. Probablemente. O sea, se va sin él. Sí. En todo caso, Salón del Manga de Barcelona, ¿qué sería del Salón del Manga sin Dragon Ball? Y además, un fenómeno Dragon Ball, amigo Edu, que está en alza aquí en Cataluña, sobre todo gracias a la emisión de la fantástica e increíble e excelente Dragon Ball Kai. Por supuesto, y más todos los años que se ha ido pidiendo la remisión de Dragon Ball normal, Dragon Ball Z también, pues hemos conseguido, aparte de la remisión, que ya se emitirá más tarde, ¿no?, que ahora mismo se está emitiendo Dragon Ball Kai, y sea el primer, creo que el primer canal de España que está emitiendo exactamente Dragon Ball Kai. Sí, ni más ni menos. Estamos hablando de Dragon Ball Kai, para el que no lo sepa todavía, es como una especie de resumen de Bola de Drag de unos 90 capítulos hasta la saga de Cell, hasta acabar la saga de Cell o Célula, y básicamente lo que hace es quitarse de en medio todo el relleno, todos esos capítulos en los que Son Gohan, por ejemplo, estaba ahí con un robot haciendo de microondas, o esos capítulos en que una fauna de niños perdidos secuestraban a Son Gohan, y todas esas basuras que iban pasando, ese Goku en un putiferio, porque era así, ¿sabes? Eso era un prostíbulo, ¿sabes? O sea, en el otro mundo había un prostíbulo, ahora no, ahora las cosas pasan rapidísimamente, las cosas pasan en un momento, porque evidentemente la obra de Akira Toriyama no se paraba en esas tonterías, sino que fueron rellenos hechos por los propios animadores del estudio Toei Animation. Los combates son mucho más rápidos, mucho más fluidos. Es excelente. Es una auténtica delicia. Es una delicia ver Dragon Ball Kai. No conforme con ello, además, Bola de Drag Kai ha sido de nuevo doblada por parte de los dobladores catalanes originales de la serie, en su mayor parte. Evidentemente, por desgracia, han habido algunas voces que han desaparecido, porque por desgracia los autores fallecieron hace unos años y se han tenido que cambiar, pero por lo demás el doblaje ha sido hecho de nuevo. Pero es que el doblaje es de una calidad tan superlativa, Edu, que os voy a contar. Sí, el doblaje es excelente. Han cogido los dobladores antiguos, que ya de por sí eran excelentes, y simplemente lo que han hecho es mejorar algunas cosas en lo que la antigua Dragon Ball en catalán pecaba, ¿no? Que eran los ataques originales, algunos nombres originales o algunos fallitos que podían tener de traducción. Pues ahora ya no están. Ver al doblador de Corpatit clásico decir Macancosa Po es como mínimo digno de un elogio. Efectivamente, o Masenko Son Gohan. Sí. Masenko Son Gohan, o ver a Mark Sanz diciendo Kano Garlic. Qué impresionante. Y la verdad que a la opinión de la gente parece haberle gustado mucho. Tan solo hay que la entrada del salón, mirar hacia el fondo y vemos una pancarta enorme que pone "Ven, turnad, Goku, gracias". Sí. Bien regresado, Goku, gracias, ¿no? Mm-hmm, exactamente. Además es que ya era un cartel clásico ese de Bulemka Tornibola de Drag, ¿no? Exacto. Y ese cartel ha sido cambiado. Yo creo que muchos hemos caído en ese cambio, ¿no? Ese agradable cambio, por supuesto. Efectivamente. Luego decir que, a ver, que la gente, yo no sé si por envidia o por tonterías o por ignorancia, están criticando Dragon Ball Kai diciendo que está censurada y no sé qué mierda, ¿sabes? O sea, eso... No, es que es verdad, es que es una gran tontería, ¿sabes? Me parece surrealista que la gente esté deseando como que las cosas fallen. No sé por qué motivo, no sé por qué oscuro motivo, pero el caso es que es una gran tontería. Sí, aparte de lo de... Todo vino por el tema de que aquí en Cataluña lo que se está emitiendo es Dragon Ball Z Kai, ¿vale? La japonesa, la primera emisión fue Dragon Ball Kai, a secas, no Z. Y claro, como esta versión, los japoneses la venden íntegramente. O sea, no venden Dragon Ball Kai, venden Dragon Ball Z Kai, ¿vale? Dragon Ball Z Kai es así porque hubo problemas de derechos con las canciones. Sí, parece ser que el estudio de James Cameron denunció a Kenji Yamamoto, que es el compositor, por ciertos temas que sonaban igual o parecidos a los de películas de James Cameron, como Avatar, etcétera. ¡Qué curioso! Entonces, lo que han hecho para distribuir la serie alrededor del mundo es cambiar la banda sonora esta, la que tenía Dragon Ball Kai en su momento, ¿sí?, por la antigua. Exacto. ¿Vale? Entonces, aquí viene la confusión. Claro, la que vendieron alrededor del mundo, Z Kai, por lo tanto, el primer país que llegó, o los primeros países que llegó, normalmente han sido América, Sudamérica y sí, tal. Sí, Estados Unidos ha recibido cosas realmente grotescas en cuanto a censura, ¿no? Ahí efectivamente, sí que... la sangre no se ve, Popo es azul. Popo es azul. Por ejemplo, ¿no? Señor Cristian, Popo es azul. Como un pitufo. ¿Por qué? Popo es azul. ¿Por qué? No sé qué ven ellos, no sé qué ven de racista a un hombre que se encarga de servir a Dios, que sea del color que sea, queda igual. Y que es muy fuerte y muy fuerte. Es inmortal, ¿sabes? O sea, sí. Yo creo que me gustaría ser como el señor Popo. Entonces, y esa mirada que tiene. Y esa mirada profunda. Sí, profunda. Y esos labios. Es una mirada profunda, pero ¿sabes cuando está asustado? O cuando está contento. Sí. Pues sí. Todo esto viene a eso, ¿no? Que esa versión es la que llegó a Estados Unidos y tal. Y claro, cuando se anunció que 3XL iba a emitir Dragon Ball Z Kai, se pensaba todo el mundo, o muchos medios, casi todos los referentes a manga y anime, sí, que va a llegar la versión americana o lo que parece la americana, pero es que no tiene por qué. ¿Pero por qué existe esa desinformación en el sector del manga y anime? No lo sé. Pusieron unas imágenes comparativas de la versión japonesa y la versión americana del primer tramo de la serie. Del primer capítulo, que era Bardock, sí, ¿vale? Que se veía la versión americana sin nada de sangre en la cara, ¿vale? Y claro, decían, esto es posiblemente lo que llegue a Cataluña. Y cuando llegó el primer capítulo en Cataluña, vemos que está exactamente igual que en japonés. Pero o sea, con la cara llena de sangre. ¿Qué clase de noticia es esto podría ser? ¿Qué clase de noticia es esa? Esto podría ser. Se deberían haber informado principalmente qué es lo que conlleva Dragon Ball Z Kai, porque yo no he visto la serie en japonés, no he podido disfrutarla en japonés subtitulado ni nada, no he podido disfrutarla. Estoy viendo la catalana y a veces sí que entro a YouTube para ver diferencias, a ver si podía notar alguna diferencia. La verdad es que no la hay, la sangre sigue siendo la misma que hay en la versión japonesa de Dragon Ball Kai. O sea, no hay ningún problema, simplemente se llama Z Kai porque la banda sonora es la de Dragon Ball Z. Sí, uh-huh. Creo yo. Sí que es verdad que, por ejemplo, el boquete que hace el amigo Piccolo a Raditz es extraño, ¿no? Pero es que es una tontería, además no es que Goku sea una serie que se caracterice por sus grandes dosis de gore, precisamente. No, que hay cuatro sangres en toda la serie, pero ¿sabes? Eso ya estaba en la Dragon Ball Z Kai. Exacto. Y la Dragon Ball Kai normal. Lo que pasaba es que se pensaban que la Dragon Ball Z Kai iba a venir más censurada y con el copo azul. Yo es que ahora me estoy cubriendo de cualquier ataque me puedan pegar, ¿sabes? Entonces estoy diciendo todas las cosas. Así que me voy a callar ya y vamos a empezar a hablar de videojuegos. Evidentemente es un programa en el Salón del Manga, así que muy probablemente estemos hablando un buen ratito de manga, así que nos vais a decir manga y anime, así que disculpadnos y decir que volveremos el Club Vintage con su Resident Evil. Exactamente, muy en breve. Muy en breve. Empezamos con la obra maestra del videojuego Dragon Ballero. Empezamos ya con Shin Botoden. Esperamos a ver cómo suena esta música. Amigo Edu, por favor. Dale, maestro. Dragon Ball Shin Botoden, efectivamente, juego de Sega Saturn. 1995, amigo Edu. Efectivamente, este juego que después veríamos una versión parecida, pero no igual, en PlayStation, con el nombre Ultimate Battle 22. Hablaremos de ello después. Hablaremos de ello después, y la principal novedad de este juego pues es intentar llevar la saga Botoden, esa saga nacida en Super Nintendo, pues a un sistema de 32 bits como Sega Saturn, que era conocido como el de 32 bits, el sistema que mejor movía los juegos de lucha 2D. Sin duda, idiosincrasia absoluta el hecho de que Sega Saturn era la consola que mejor movía 2D, sin lugar a dudas. Gracias su famoso cartucho de ampliación de memoria que hacía que los juegos pues se vieran y se pudieran lucir de manera espectacular, como por ejemplo los Marvel vs. Street Fighter o X-Men vs. Street Fighter, que podíamos jugar con su modo tag sin tener que tener ninguna restricción, como pasaba en la versión de PlayStation. Porque en PlayStation, amigo Edu, no había modo tag. ¿Cómo es eso? En X-Men vs. Street Fighter no había modo tag, solo podíamos elegíamos dos personajes, pero uno solo haría la vez de Striker, es decir, solo podríamos llamarlo para que haga un ataque. Qué interesante. Y en Marvel vs. Street Fighter tuvo una opción, pero que era muy ridícula, que era que podíamos jugar tag, pero si repetíamos personajes. Es decir, si yo llevaba a Ryu y Spider-Man, pues Tony, para jugar tag, tendría que llevar Ryu y Spider-Man también. ¿No tuvieron la sinvergüencería de llamar a ese modo crossover? ¿Puede ser? Modo crossover. Que era como el rollo, no os preocupéis, que sí que lo tenemos. No lo tenéis, porque os engañáis, ¿sabes? O sea, que nos estáis haciendo llevar a dos personajes iguales, bastardetes, ¿sabes? O sea, que la Play 1 no puede llevar una CPS2 y ya está, no pasa nada, ¿sabes? No, reconócelo, no tiene ningún problema. Sí que después se vieron algunos juegos que se movían decentemente en Play 2, en Play 1. Quiero decir, supongo que el máximo esplendor fue Street Fighter Alpha 3. Sí, pero también tenía sus falletes. Sí, pero estaba bien llevado. Sí, estaba muy bien. Las cargas eran mínimas, añadieron un montón de personajes que no estaban en recreativa. Dramatic Battle. Dramatic Battle. World Tour. World Tour. Perdona, has dicho Dramatic Battle, ¿no? Sí. Dramatic Battle, que no tenía nada que ver con el de la otra consola, el de la Dreamcast, el de la saga. No, por supuesto, pero lo tenía. Bueno, pero lo tenía, amigo Cristian, que ya es algo. Sí, eso sí. Exactamente. Y bueno, pues eso, intentaron llevar Dragon Ball, la saga Botoden a esta Sega Saturn, con mayor menor acierto, diría yo, con un poco de menor acierto. Sí, a ver, yo lo que voy a decir es la teoría que tengo yo sobre este Shin Botoden. Yo creo que el hecho de que el título no llegara a Europa, porque Shin Botoden solo se quedó en Japón, se convirtió como en ese fruto del Edén que no puede ser accedido por nadie. O sea, un producto tan exclusivo de los usuarios de Sega Saturn que era improbable que un pobre mortal como nosotros, unos pobres mortales como nosotros, en pleno año 1995 /1996, se hicieran con semejante juego. Quiero decir, era imposible acceder a él. Y tú veías las imágenes, Edu, y otra cosa no, pero el juego en imágenes se ve espectacular. El juego en imágenes, tú ves a Goku en tercera contra Gogeta en lo que sería el escenario en AMAC con escenario partido y tal, y dices, guau, es que es el Botoden llevado al máximo, ¿no? Pero después a la hora de jugar, pues se queda un poco cojo. Hablaremos de ello después, en el momento hablemos de Shin Botoden, pero sí que me gustaría hacer un pequeño repaso de los juegos de Dragon Ball en 32 bits, empezando por un juego también bastante desconocido, pero que por extraño que parezca, sí salió en PAL, en Sega Saturn, pero no en PlayStation. Dragon Ball Z Legends, Edu. Efectivamente, un juego que este sí que más o menos haría un poco la delicia de los fans, ya que teníamos casi la historia por completo. Empezaríamos de ese Goku y Piccolo luchando a la vez contra Raditz hasta el combate final contra Buu. Y ahí tenemos a casi todos los personajes de Dragon Ball. O sea, tenemos las fuerzas especiales de Freezer, tenemos a casi todos los androides, por no decir todos. Y un modo de juego bastante bastante peculiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también dar la nota de que tenías que hacer el juego tal y como lo veías en la serie. O sea, si te tenías que dejar atundear a Piccolo por Nappa hasta morir, pues tenías que hacerlo. Porque para llegar al 100%, era un detalle, bueno, el que lo jugó a lo loco, y cuando venía Goku repartía hostias y se quedaba con el plantel de típico de Krillin, Son Gohan y el Namekiano. Pero para hacer el 100% tenías que dejarte morir a Piccolo para que saliera Son Goku, o tenías que hacer ciertas acciones que repercutían como en la serie. Ajá. Es muy interesante además porque es un modo de juego de lucha muy extraño y muy peculiar, en la que simultáneamente están luchando todos a la vez. Sí, bueno, sigue más o menos como la serie, ¿no? Es decir, si tenemos que luchar Krillin, Piccolo y Son Gohan contra Nappa, pues luchamos Krillin, Son Gohan y Piccolo contra Nappa. Sin más. Además, yo esto lo digo un poco sin tener los datos sobre la mesa, así que voy a lanzar el patatón máximo, ¿vale? Pero a mí el estilo gráfico, no sé por qué, me recuerda mucho al de Captain Tsubasa J de PlayStation, ¿sabes? O sea, no los sé si... Los tiros de cámara, los sprites, supers, sí. O sea, es que los sprites son muy similares, además, dentro de las diferencias de una serie u otra, ¿sabes? Y resulta como mínimo extraño, ¿sabes? Y creo que algo tenían que ver seguro. Sí, aparte, lo que decimos, el modo de juego es bastante peculiar, ¿no? Tenemos los botones de puño y patada, y etcétera. Y tenemos una barra abajo que va subiendo o bajando a medida que vamos ganando o vamos perdiendo. Si llegamos esa barra al máximo, o sea, si vamos ganando y llegamos al máximo de la barra, nuestro personaje hará un especial. En este caso, sí. Goku un Kamehame. Y si lo volvemos a hacer, Goku hará la bola Genki, la wow. Genki Dama. Sí. Con unas expresiones y una... Y es que los sellos ahí lo parten. Lo sí, parten sí, sí. Porque se dicen... Como es un vídeo, pueden explayarse y vemos al Goku pidiendo la fuerza y tal, y es bastante espectacular. ¡Mina! ¡Mina, chicala, no matas, te curé! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Echa las manos para arriba! Sí, sí, sí. No, pero la verdad es que... Lo he hecho. Nadie lo ha visto, pero lo he hecho. Bueno, sí, lo ha visto Sergio. Sí, mira, está la cámara ahí. Te han pillado. No, el detalle, tal vez, de este sistema tan curioso y a la vez que podría resultar efectivo es el hecho de que para matar a un enemigo necesitabas tres de estos superataques. Ajá. Sí. Entonces, si luchabas contra tres personajes en un modo versus, digamos que necesitabas unos 9 ataques. Rellenar la barra 9 veces. Efectivamente, y también podemos elegir en qué momento podemos llevar un personaje a otro. Evidentemente llevamos 3, 2 lo lleva la consola y 1 lo llevas tú. Pero puedes ir turnando, por ejemplo, ahora quiero llevar a Krillin. Entonces le das al botón y llevas a Krillin. Sí. Sí, y depende con quién demos el último golpe cuando se rellene la barra, pues veremos un especial o otro. Es decir, si el último golpe lo da a Krillin, veremos el super o el especial de Krillin. Interesante. qué interesante, de verdad. O sea, es un juego además muy desconocido, porque su versión de Saturn sí que salió, pero ya sabemos el pobre éxito que tenía Sega Saturn, la querida Sega Saturn, aquí en Europa, ¿sabes? Pero por desgracia, es uno de los juegos quizás más desconocidos de la serie Dragon Ball, ¿sabes? Es una auténtica lástima. Efectivamente, y es un buen juego, ¿eh? Es un buen juego, y además la versión de PlayStation, que habría sido la más popular aquí en Europa, en Occidente, se quedó allí. O sea, qué curioso, porque es una cosa que estábamos hablando el otro día, Edu. ¿Por qué sale Dragon Ball Z Legend, que es el juego como más impopular, para Sega Saturn, y Shin Botoden, que quizás habría triunfado más que Legends, se queda en Japón, ¿sabes? Y en PlayStation pasa el caso contrario, ¿no? Sale, exacto, Ultimate Battle 22, pero no llega a Z Legends. Pero, ¿en qué año sale Ultimate Battle 22? 1997, si no me equivoco, ¿no? ¿97? No lo sé. No, ha lanzado el patatón y yo te respondo. No, ahora os digo. Me parece que la versión PAL de Dragon Ball Ultimate Battle salió en los últimos años de la PlayStation. No. En el 98-99. No. Qué va. Salió, eso fue en Estados Unidos, que la serie triunfó en Estados Unidos, y cuando ya estaba la Play 2 sacaron el Final Bout, al que renombraron GT, y salió Battle 22. Pero aquí en Europa el juego salió en 1996-1997. Pues no lo vi. Y de hecho, ¿por qué eres ciego, Cristian? Yo en versión PAL no lo vi. Yo desde que llevo gafas veo mejor. Más bien, creo que se llegó a... O sea, volvieron a sacar stock de Dragon Ball Ultimate. Sí, eso sí, sí que llegó un tiempo que se volvió a ver otra vez. Sí. Pero yo creo que fue eso, la época de la muerte de Play 2, pues dice, vamos a intentar relanzar otra vez, ya que en América ha salido. Pero de hecho, si te fijas los análisis de páginas de Estados Unidos y tal, dicen que ese juego es una mierda y tal. Pero claro, porque lo tienen del contexto también, que a ellos le llegó súper tarde. Sí. Además que el juego, pues bueno, es un poco así, ¿no? Sí. Podemos saltar, si os parece bien, al Battle 22. Un juego donde vemos unas animaciones muy muy similares, por no decir las mismas, que las de Shin Botoden, pero con un estilo de juego radicalmente distinto, escenarios tridimensionales además, sí, en juego 2D, mientras que no tenemos la típica barra que delimita el escenario, con lo cual podías estar tirando kamehames a cascoporro y el otro personaje se podía mover, con lo cual conviertes a las ondas en algo realmente estúpido para el juego. Uh-huh. Y que no es divertido ese título, Edu. No, y aparte muy lento también. Es que tiene cosas que no. Y encima la versión PAL creo que vino capada y nos quitaron los vídeos encima. ¿Ah, sí? Es algo que no sé por qué a PlayStation le pasaba mucho. Guilty Gear, por ejemplo, la versión PAL no tiene vídeos, ¿sabes? O sea, tiene el vídeo del final del juego, evidentemente, pero, por ejemplo, hay vídeos entre... Después de Testament, por ejemplo, cuando ganas a Testament, hay un vídeo que es la aparición de Justice. Como abre la puerta de Dimensional y aparece él. Pues eso en la versión PAL no está. Qué curioso. ¿Por qué no, Edu? ¿Te imaginas alguna tesitura sobre ello? No sé, a lo mejor como no implica nada ese vídeo, no está. Pero no sé, me parece muy extraño, muy extraño. Joder, qué curioso. Sí. En el caso de Dragon Ball Z Ultimate 20, el 22, decir eso, que es un juego muy peculiar, porque es que realmente tú lo estás jugando y dices... En un momento, Edu, como esos años en los que estás loco por catar algo de Dragon Ball, flipas primero con los 22 personajes, eso para empezar, ¿sabes? Porque son 22 personajes, o sea, ya para que te pongan en el título del juego, que es Battle 22, porque son 22 personajes, a ti ya te impacta, ¿no? Pero haces un truquete y te salen 5 más. ¿Pero qué 5 personajes, Edu, Sergio y Cristian? ¿Qué 5 personajes? Chibi-Goku, el Goku pequeño de Dragon Ball, Muten Roshi, tenemos también a Goku en tercera, Gogeta y Mr. Satán. Madre, ¿sabes? Mía. Pero es que ver a Goku en tercera o ver a Gogeta era como una especie de gran evento, ¿no? Del usuario de Dragon Ball en ese momento, porque no estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de todo un Goku en Super Saiyan 3, ¿sabes? O sea, una cosa realmente increíble. Increíble, ¿sabes? Además con un diseñaco espectacular, con un porte tremendo y probablemente la primera vez en la que veríamos a ese personaje en un videojuego de lucha de la saga Dragon Ball. Efectivamente. Y la verdad es que este juego quedó un poco en eso, ¿no? O sea, no parecía un Dragon Ball, no parecía, no sé, era algo raro. Sí, además es que no se jugaba bien, es no, que no se dejaba jugar. Y el detalle este de los kamehames, que eran simplemente bolas. Sí, era una cosa muy rara. Y el tener quitar la pantalla partida para hacer ese zoom raro, ¿no? Que veíamos al personaje un poco más pequeño, pero en el aire lo veíamos un poco más grande. No sé, era muy muy extraño. Muy extraño, sí, pero es que lo que sí que tenía, amigo Edu, era la banda sonora, que era increíble. Una banda sonora compartida, evidentemente, con la Shin Botoden. Que escucharemos después. Que estamos escuchando ahora varios temas. Sí, pero es espectacular. Es espectacular. Kenji Yamamoto, pues, hizo músicas nuevas, bastante de acorde, y remaxeó un poco, hizo arrange de las antiguas, que también quedaban muy bien. O sea, ¿cómo es eso, Edu? ¿Kenji Yamamoto hace las canciones de todo de Dragon Ball, o cómo es eso? Primero de los juegos, evidentemente sí, las ha hecho prácticamente todas. No sé, los RPG no lo tengo tan claro, pero de la saga Botoden seguro, se las ha hecho él, y Hyper Dimension también, Ultimate Battle 22 evidentemente, Final Bout también, y de hecho creo que las de los últimos Tenkaichi también son suyas. Ajá. Qué bueno, qué curioso. No, es curiosidad porque... Y de hecho hizo la de Dragon Ball Kai, también es suya. Ajá, sí, la versión esa que no ha llegado aquí, que es muy buena, ¿eh? Pues yo he visto la serie japonesa y es espectacular. Sí, de hecho tiene, aparte de lo que digan, que tiene un poco de parecido a las de las pelis de Cameron o pelis de varios compositores y tal, también tiene muchas reminiscencias a Dragon Ball Botoden. Hay canciones que te piensas que son las del Botoden en esa serie. Interesante, bueno. Interesante. Pues no sé si querrás decir algo más de Ultimate Battle 22, pero la verdad es que es un juego bastante simploncete, ¿sabes? Es por desgracia. Simplón, pero aunque eso no nos impedía en su momento vibrar con el juego, ¿sabes? Porque veías el título en su día y lo flipabas, ¿no? Entonces, claro, ahora lo juegas y teniendo todos los contenidos que tenemos, pues la verdad es que la cosa ha perdido y el tiempo ha maltratado muchísimo a este pobre videojuego de Bandai. La costumbre. Final Bout, caballeros, Goku se pasa al 3D con personajes de Dragon Ball GT y con personajes de Dragon Ball Z. Probablemente, y no es que lo diga yo, sino que es una creencia popular, uno de los peores juegos de lucha de la franquicia Dragon Ball por muchos motivos, muchísimos. Primero, porque es prácticamente injugable. Segundo, por un sistema de vuelo que es a todas luces como mínimo ridículo. Pero tenía sus cositas, por ejemplo, la banda sonora o la selección de personajes. La banda sonora, otra vez, por Kenji Yamamoto, impresionante. Y también con temas mezclados de Botoden, de Ultimate Battle, incluso de algún RPG, porque la canción de Piccolo es de un RPG de Super también. Ajá. Y tiene sus cosillas. Hay momentos que el juego parece espectacular. Sí. Tiene cosillas, los piques de Kames, por ejemplo, vuelven a estar. Cosa que en Ultimate Battle 22 no estaban, evidentemente, porque eran bolas. Y yo creo que fue un juego más que, aparte de ser malo y tal, pero fue muy, muy hipeado. Muy hipeado. Bueno. Pero es que además el juego tiene un estilo y tiene una clase. O sea, tú veías la portada de Dragon Ball Ultimate Final Bout y decías, esta portada, o sea, solo puede traer dentro un juego increíble. Sí, la selección de personaje y todo, dices, madre mía. Sí, no, es un juego que está realmente bien parido, pero que a la hora de la verdad falla estrepitosamente en todos sus sentidos, Cristian. Sí, que es verdad. Y cabe decir lo bien, las buenas notas que tuvo en la prensa española del videojuego. La verdad, hombre, es que lo ponían como uno de los juegos, de los mejores juegos que iban a salir en ese año. Estamos hablando de un año donde salían cosas como Tomb Raider 2, como Final Fantasy 7, como, me parece, no sé si Resident Evil 2 salió antes o después, pero más o menos una época así, por ese estilo, y ponían al Final Bout como lo mejor. Esto es una cosa muy simple, amigo Cristian. No sé si lo sabes, que hasta hace muy poco tiempo la portada, o sea, la revista más vendida de Hobby Consolas, la más vendida de todas, fue aquella en que salía el Goku pequeño, ¿sabes? No sé si era el número 30 y pico o 20 y pico de Hobby Consolas. Eso fue un número que arrasó en ventas de Hobby Consolas. O sea, fue un éxito en toda España monumental. Entonces, cualquier cosa que salía de Dragon Ball en Hobby Consolas tenía que ser IPada para ello también, ¿sabes? Si sacaban tres portadas, Fíjate que no se cortaron un pelo a la hora de sacar portadas de Goku por lo menos una vez al año, ¿sabes? Y esto es así. Fue un auténtico éxito y yo creo que por ahí van un poco los tiros. Lo que es increíble, comentábamos lo de la selección de personajes. Muy buena, ¿sabes? Sí. O sea, dejando de lado los personajes de GT, porque... porque tenían mucha cara algunos, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Chibi Goku, no Saiyan, ¿no? Pero después teníamos a Chibi Goku Saiyan y decías, hostia, sí, más colado dos ya. Sí, pero después tenías el Goku de GT mayor y el Goku de GT mayor Saiyan y decías, ostras. Sí, y después, si hacías truco, tenías al Goku Z Saiyan. Goku Z Saiyan. Y luego tenías el trans del futuro y el trans gay. Sí. No es que fuera gay, es que era lamentable, ¿sabes? Vale. Vaya trunks más repugnante, ¿sabes? Pijillo. y que no había sufrido el futuro de Trunks. Entonces, claro, estaba ahí como acomodado en la maravillosidad de las acciones en bolsa de sí. Capsule Corporation, ¿sabes? Sí, así podría estar igual, también. Igualmente, voy a dar un punto a favor a Final Vote, ya verás qué punto, pero creo que a todo mundo nos ha pasado es meter el juego en la consola, ver esa intro y quedarte mirando, y es que no puede fallar nada. ¿Tenemos la canción, Edu? No, aquí no la tengo. Lástima, toma patatón. Probablemente yo creo que Final Bout tiene la mejor intro jamás hecha para un videojuego de Dragon Ball, sin lugar a dudas. The Biggest Fight es un temazo de Hironobu Kageyama. Sí. La intro está muy bien planteada, ese Goku contra Freezer al principio, ese Mystic Gohan contra Buu, que bueno, está la patillada que se hace de grande a pequeño en porque sí. cuestión de décimas de segundo. Y luego Piccolo Cell, ese combate mítico, ¿no? Que mítico, no entiendo. Pero... Es un combate que siempre hemos discutido Edu y yo. ¿Por qué esa obsesión por enfrentar a Piccolo con Cell? ¿Qué pasa? ¿Los dos son verdes y eso da motivo a que se enfrenten por ver quién es más verde? ¿O qué es exactamente? Los combates normalmente que tiene Cell, que la gente le fascina o sale mucho, es Piccolo Cell o Cell Vegeta. Sí, Vegeta tendría que salir contra Goku, pues alguien tendría que ocupar la posición de Vegeta, ir a Piccolo. Sí, exactamente. Sí. Lamentablemente, y normalmente Piccolo sale uneado de ese combate. Sí, pero totalmente, ¿eh? O sea, le pegan un fanbombo que lo dejan tísico. Pobrecillo. Pero es que además los personajes de GT se ven increíbles en esa intro, porque tú ves a la Pan haciendo el Masenko y dices, ¿qué puede fallar con esta chica? Sí, o el Trunks acomodado... El Trunks acomodado con la espada. Con la espada. Dices, bravo. Solo puedo aplaudir cada vez que veo la intro. Y sin el chaleco ese que hace que sea más acomodado aún. El chaleco de la pena, ¿sabes? O sea, es maravilloso, de verdad. Maravilloso. ¿Cómo está pillando Trunks? Pero si hay algo genial... Trunks si hay GT, algo, ¿eh? No. O sea, si hay algo genial en este juego, yo creo que es Goku en cuarta por el tema que viene con él, ¿sabes? Hero of Heroes, que es... Para, vamos, es que me desmayo. Cada vez que la oigo me desmayo. La tengo puesta en el móvil de despertador y yo me despierto que me pienso que estoy en cuarto nivel de Super Saiyan, tío. Qué épico, soy el puto Saiyan legendario cada vez que me despierto, ¿sabes? O sea, es una cosa increíble. Qué épica era esa canción. Además, el concierto de Kageyama aquí en Barcelona empezó con ese tema. Sí, yo me acuerdo que sonó el tema y me desperté en el hospital. ¿Sabes? Me desmayé ahí mismo. No, normal, es mentira. Normal. Disfruté mucho de ese concierto. Fue increíble. Sí. No, de verdad. Es un juego que está muy mimado en todos los aspectos, menos en el jugable. Con lo cual ya me dirás tú entonces qué importa. ¿Qué importa todo ya? ¿Qué importa todo después, no? Y destacamos un poco también la inclusión de Unozaru. Unozaru, era la sí. primera vez que se veía un personaje gigante yo de me Dragon acuerdo, Ball. Cristian, yo no sé si viste la imagen de Vegeta Baby en la hobby cuando salió en su día, que pensamos todos, oh my god, ¿sabes? Porque primero... técnicamente no habíamos visto todavía Vegeta Baby porque GT no había llegado a España, que eso sería otra historia maravillosa para contar aquí en el Club Vintage un día el próximo año, en el próximo salón, si se vuelve a hacer el tinglao Mission Tokiesco, ¿no? Pero ver Vegeta Baby, ver ese tamaño y verte a ti luchando contra él, era como del rollo, esto es como mínimo maravilloso. Sí, pero ahora de la verdad ejecutado como, estaba como esa muy... camiseta de retroceso en el tiempo de área, que yo desde aquí la aplaudo porque es bravo. Perdón, el off topic. Que me he emocionado, lo he visto. Que digo que la idea es maravillosa, pero está ejecutada fatal. Fatal. Parece es que el juego está mal hecho. Es que le estamos pegando en los pies, es que no tiene sentido. O sea, empieza el combate, Chibi Goku, cuadrado, un puño, ¿vale? O sea, el tiempo de recuperación del otro personaje no le da tiempo a recuperarse del puño, con lo cual puedes encadenar una serie de puños hasta que lo matas, ¿sabes? Y dices, pero ¿Por qué hicisteis esta basura? ¿Sabes? O sea, me estás diciendo que por encadenar un puño ya he ganado el combate. Y luego tenían los meteoros, ¿sabes? Los meteoros. Otro que tal baila, ¿sabes? Que decías, qué espectacular. No lo era en absoluto. Para nada, era dar vueltas todo el rato a la cámara mientras tú machacabas a todos los botones. Con uno te decían que iban para un lado, con otro te decían que iba para arriba, con otro te decían que lanzabas un kame, era mentira. Todo mentira. Tú machacabas el botón. ¿Y la roca que se rompía? Increíble. ¿Que era espectacular eso o qué? Increíble. No, la verdad que vaya tela. Bueno, pues vamos a hablar de Shin Botoden ya, de Sega Saturn. We'll be right back. El tema de Belleta, poco más que decir, ¿no? El tema de Belleta de Botoden 3, aquí remixeado, es que suena de fábula. Sí, Shin Botoden cuenta con una banda sonora como la de Ultimate Battle 22, sencillamente increíble, tomando temas de casi todos los Dragon Balls y sumiéndolas y mezclándolas en un CD maravilloso con una música aún más maravillosa. Aunque después lanzaré un detallito. A ver si puedo. Sí. Sobre una canción de Ultimate Battle 22. Tú mismo, amigo Edu. Vamos a hacer como lo del Michael Jackson y el Sonic 3, ¿no? Efectivamente. Que me gusta, no, ¿vale? Que me gusta a mí eso. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Shin Botoden. Amigo Cristian, Shin Botoden, ¿a ti qué te despierta este juego? Y sé, te voy a pedir, amigo Cristian, que seas franco con este tema. Que sea franco con el, digamos, con el juego este en sí. Sí. Bueno, la verdad es que este juego, como habéis dicho vosotros, yo también he sido fan de Dragon Ball. Yo también he deseado tener una Saturn cuando tenía, bueno, cuando tenía 10 años menos o más. Y porque ahora no estoy yo para calcular, soy matemático. Sí. Y bueno, digamos que es un juego que te lo vendían como si fuera aquello, los Butoden de Super Nintendo elevados a la 1000. Cambios de el split screen, maravilloso split screen, los golpes estos que cambiaban de plano a lo Fatal Fury, las animaciones, los estos gráficos que quedaban también en la hoja, bueno, en las hojas, en las publicaciones, como estilo dibujo animado, esto de estas tipo de te caes al agua, te vuelves a levantar, esto era maravilloso. Sergio. Bueno, a mí, ¿algo más, Cristian? No, solo decir que esto era maravilloso hasta que lo jugué. Ya está. Bueno, ahí queda eso. El caso es que yo tuve también una sensación extraña, ¿vale? O sea, tonto es el que viendo este juego no vea que hay un trabajazo increíble detrás, aunque sea estéticamente, el estilo del juego es impresionante. Lo que pasa es que cuando lo profundizas un poco, cuando ves ciertos personajes que yo parecía como hechos por otro equipo de grafistas, no sé, una cosa extraña me dio la sensación, y después jugablemente le veo muchos huecos, muchos agujeros ahí que dices, pues algo, igual algo está fallando. La manzana del paraíso que nos creíamos tener estaba un poco podrida, quizás, ¿sabes? Ajá. Yo básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tú juegas, tú estás hipeado, estás viendo Hyperdimension, dices, ay, estás viendo Shin Botoden en imágenes y dices, buah, es que es Super Nintendo, pero con gráficos, con música, buah, va a ser la bomba. Y después te ves un juego que falla en ejecución. Sí. O sea, musicalmente es increíble, en animación el juego pues es un Botoden elevado al máximo, pero falla en ejecución, falla en jugabilidad, tiene muchas cosas que no se entienden. Los escenarios son muy cortos, es que hay muchas cosas que fallan. El plantel de personajes, por ejemplo, es exquisito, o sea, no falta nadie. De los importantes no falta nadie. Como Botoden, pues sí, echo de menos a Broly, echo de menos a Bullock, echo de menos a personajes así, pero claro, aquí supongo que solo querían abarcar la serie. Uh-huh. No como Botoden 2, que básicamente abarcaba pelis y la saga de Célula, pero porque no había más en aquel entonces, supongo, animado. Podría ser, amigo Edu. Yo lo que veo de este juego son lo que decía Sergio, básicamente, unas intenciones maravillosas por parte de los desarrolladores, pero que al ponerlas todas sobre el papel y ponerlas todas sobre el juego, todo cae, todo se rompe. Es una auténtica lástima, de verdad, y voy a reconocer otra cosa. Yo estaba tenía un falso mito con este juego, quiero decir, supongo que por lo que comentábamos antes, de que quizás el hecho de no haberlo podido jugar en su día te magnifica la existencia de este videojuego, y cuando he tenido que por fin probarlo gracias al juego y la Saturn que nos han dejado nuestros amigos de Play Games and Cars, como siempre últimamente estamos haciendo juegos que no podemos tener por nosotros mismos, fijaos en la calidad de los juegos últimamente que la estamos teniendo gracias a Play Games and Cars, decir que es una auténtica lástima porque me ha decepcionado muchísimo en todos los sentidos. Entonces el Club Vintage de hoy no es que queramos romper un mito. No es que queramos, no sé cómo decirlo, no es que queramos hacer sangre, pero sí que queremos decir lo que pensamos sobre el juego, ¿sabes? No tenemos por qué engañar a nuestra audiencia porque es así, ¿sabes? O sea, el juego no era precisamente lo que parecía en un principio y lo que se dijo durante todo este tiempo. Y ya, por ejemplo, comenzando con la propia intro. La intro es la misma de Battle 22, pero con una ejecución terrible. Es que no se comprende. Sí, es no. que, ¿por qué tú tienes una presentación tan increíble como la de Battle 22, ¿vale? Que salen los 22 protagonistas haciendo una consecución de movimientos y tal, que es increíble, y tú pillas en Sega Saturn y cambias esa intro para dejarla mucho peor, añadiendo los 5 personajes extra. Sí, no lo comprendo. Y una canción que no llega ni a la suela de zapatos a la intro de la canción de la intro de Ultimate Battle 22. Encima, no se entiende. Y encima es eso, una animación en la intro increíble y con algunos momentos espectaculares. Sí. Ese Trunks con la espada. Oh. Sí, y encima bien montada en la versión de PlayStation, con ese corte en diagonal. Sí, y sí. Ese corte en diagonal hacía la diagonal de Gotenks y Trunks antes de la fusión. ¡Guau! Está muy bien montada. Sí, sí, ese está muy bien. ¿Sabes? La aparición de Vegeta con la M, la aparición de Goku, por ejemplo, no, al empezar en esa penumbra, ¿sabes? Realmente espectacular. Pero aquí lo que nos encontramos es, al empezar la intro, una extraña consecución de cuadrados que delimitan a Goku con, si no me equivoco, con Célula, y a Son Gohan con Dabra. Pero Son Gohan de segundo nivel de Super Saiyan, que dices, pero hombre, pero no tenías otros personajes a los que enfrentar a Son Gohan. Sobre todo Dabra, que dices. Yo qué sé, tío, haz como la intro, haz como la portada del Bokutogeki, ¿sabes? O sea, mete a Bokutogeki, es el de Game Boy Advance, ¿verdad? Sí. El Super Sonic Warriors, perdón. Buyuretsuden. Mete a Piccolo, mete a Célula con Son Gohan y mete a Freezer con Son Goku, ¿sabes? O sea, si es que está cantado, pero no metas a Dabra, por el amor de Dios. Pero es que además Dabra hace un rayo que sale rosa, que es la consecución de la versión de PlayStation en la que salía Buu a posteriori, lo cual es ridículo. ¿Por qué demonios lanza Dabra un rayo rosa? ¿Sabes? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es Dabra, es un personaje que, bueno, si me guste más o menos, está ahí, pero no es nada del otro mundo tampoco. No, la verdad es que no, una auténtica lástima, de verdad. Entrando en materia con este juego, decir que eso, que son 22 personajes más 5 extras. Entre los 22 personajes podríamos contar los clásicos básicos que tienen que salir en cualquier juego de Goku, porque sí es verdad que los personajes que salen son perfectos, ¿sabes? Pasamos por Dabra, Célula, Goku, Son Gohan, A18, A16, A o C, da igual, A18, que te he visto con la cara de póker. Vegeta, Mirai no Trunks, Trunks niño, Goten niño, Gotenks, sí, bueno, Goyeta. De hecho, podríamos decir que son la lo que sería el plantel del Botoden 1, 2 y 3, añadiendo algunos personajes como del Buyetsu Ren. Sí. Básicamente, porque los únicos nuevos que no hayamos visto son los 5 nuevos. Uh-huh. Great Saiyaman. Sí, Zarbon, si no me equivoco. Gotranks. Y ya está. Sí, porque todos los demás sí que van saliendo. Bu gordo, el Hyper Bu. El Hyper Bu es el único. O sea, sí. Hay 10 que son los únicos que no han salido en Botoden. Entendamos Hyper Bu por el Bu que se enfrenta a Son Gohan Mystic a Gotenks. Efectivamente, el Bu maligno, el Bu delgado que sale después. Sí, luego Chibigoku, Muten Roshi también creo que no habían salido, Mr. Satan, Goyeta. Los 5 secretos de Ultimate Battle 22, que aquí solo podremos acceder en modo versus. Sí. ¿Vale? Que son eso. Goku niño, Fuyo sí. Tortuga, Goyeta, Satán. Sí, decía Great Saiyaman como otro personaje más. Y después Great Saiyaman, Tenshinhan, Krilin, que ya Krilin salía. Ya salía en Buyetsu Ren. O sea, la mayoría es eso, una mezcla de todos los Shinbotodens con alguno nuevo. Sí, sí, sí. Muy interesante, ¿verdad? El plantel es como mínimo interesante. Yo la verdad es que tengo una duda con el rooster. ¿Qué pasa? Cuidado con una patata que nos una cae. Patata, sí, traigo una ¿por qué patata. Están separados. Que vosotros, ahí está. Ya vosotros que sois más dragonbaníacos. En teoría está separado entre malos. Sale todos los malos. Sí. Superguerres. No. Con Piccolo. Y te voy a explicar a por qué, amigo Edu. Porque si te fijas en el tercer plantel, vamos a poner en situación. Hay 9 personajes por plantel, ¿vale? Separado en 3. Diréis, ¿por qué? Yo os diré, no lo sé, ¿vale? Pero alguien en Bandai decidió que sería buena idea plasmar en 3 grupos de personajes los distintos personajes para escoger, ¿vale? En el grupo 3, o sea, en el grupo 1, que son todos enemigos, esto sí que no hay ninguna duda. En el grupo 2 tendríamos a los Saiyans, pues son todos Saiyans excepto Piccolo. Y luego tenemos un grupo 3 donde tenemos a gente random, entre los que se cuentan a Krilin, a C18, a DeWitt, se encuentra a Great Saiyaman, C16, A16, Tenshinhan, o Gotenks, claro. Gotenks, pero es que también está Goyeta y Goku en tercera. Es que dices, pero. Los randoms, excepto Goku en tercera. Pero está Gotenks también. Claro, es que porque es una fusión. Son variados. son random, Edu. Pues, ahí es, tío, es lo que he dicho, los random. ¿Sabes? Y los que no sé dónde meter, ¿sabes? Es que, efectivamente, el tercer grupo es no sé dónde meterlo. Pero a ver, ¿por qué te limitas el roster en tres cajones? En tres cajones que en teoría se activan con el botón. Con el botón X, Y o Z. Y después te puedes mover tranquilamente. Y después te puedes mover tranquilamente. Es que es ridículo. Es que, ¿por qué has hecho eso? No sé. ¿Qué planteaban? ¿Por qué no lo intentaste como el Battle 22, que estaban los 22 puestos ahí? Si era el 27, pues estaban los 27. Otra cosa que no entiendo y ahora hablaremos. Pero sencillamente tú pillabas y los cascabas ahí, pim pam, ¿sabes? Y no pasaba nada. Por cierto, Battle 22 de PlayStation. ¿Por qué se llamaba Battle 22 si mola más que se llame Battle 27? Quiero decir, si yo te digo, te doy 22 personajes, tú te pones contento, ¿no? Pero si te doy 27 te pondrás más, ¿no? Claro que sí. Es que es estúpido. ¿Qué clase de marketing era ese? ¿Y qué pasa? ¿Que tiene una portada al revés que se la cambias cuando pone 27? Es estúpido. Es que plantéatelo. O que te ponían el código para sacarlo detrás. Que dices, el libro de instrucciones los lo abres, o los trucos ahí del Final Bout. Perdonad, también. Paréntesis. No tenía para guardar partida. Sí, tenías que hacerlo otra vez. ¿Sabes? Tenías que hacer el truco constantemente, ¿vale? Pero por suerte el truco era fácil. No sé si era el de arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Turun, turun. Entonces después era cuatro veces cuadrado y 9X o triángulo, ¿sabes? Era como el de Sony, pero rebuscado. Era como un cronómetro, ¿sabes? Del rollo, hoy por favor que salga. Y cuando salió el Goku en cuarta era un momento de épica tan maravilloso. Es que claro, es que tú piensas, situado en el momento histórico de que no había llegado GT todavía, y ver a Goku en cuarta con el Super Kamehameha era como, eres un dios, ¿vale? O sea, en tu casa, con Goku en cuarta eres un dios. ¿Has visto a Goku en cuarta? Ninguno de tu clase lo ha visto. Y tú serás un mentiroso, pero tú has visto a Goku en cuarta. Ahí está, ahí está. ¿Sabes? O sea, es que es así, es así. Y ya está, se acabó la emoción. Venga. Decir que eso, no entiendo lo del roster, de verdad. No entiendo lo del roster. ¿Qué clase de orden quería meter a esta cosa, ¿sabes? Sí, bueno, pero el juego ya, partiendo de la base que es random total, es decir, nos encontramos cosas realmente absurdas, sí, que es luchar contra, no sé, a lo mejor Goku contra Zarbón en la casa del Fuyet Tortuga y con la música de Trunks, y dicen, no, ¿por no, qué? Me lo estás ejecutando mal. Sí, sí, sí. Lo que sí que era increíble es en la pantalla de Versus, donde tenemos tenemos a cada personaje con una ilustración exclusiva en la que vemos al personaje de perfil enfrentándose al otro de perfil. Sí, sencillamente sí, espectacular. Un cara a cara, y que depende del personaje, pues tienen algún tipo de diálogo, ¿no? El típico, no sé, Gambar y yo, Picoro-san. Efectivamente. Son Juan con Picoro, por ejemplo, tienen una frase entre ellos, ¿sabes? Trunks suele tenerla con muchos, con Krilin, con Son Juan también. Claro, Trunks es que ha vivido mucho. Sí, sí, sí, tiene varias, tiene bastantes conversaciones, la verdad. Y otra cosa que no he llegado a entender son las poses de victoria. Sí. No sé cuándo salen o cuándo dejan de salir. La única es que cuando sale es cuando estás mareado o cuando tienes poca vida, que sí, es un personaje cansado, como un Botoden. ¿Pero los otros? Sí, sí, sí, un poco surrealista eso. Sí, sí, sí. Vamos a hablar ya del sistema de batalla, ¿vale? Un sistema de batalla bastante peculiar, porque nos encontramos lo que vendría a ser lo típico del Super Botoden, ¿vale? O sea, la típica split screen, podemos volar o podemos luchar en tierra. Pero hay una característica de este juego que choca muchísimo en el control de los Botoden, y es que el escenario es ridículamente pequeño en casi todos los casos, con sí, lo cual nos delimita bastante a la hora de hacer los ataques. Efectivamente, y aparte tenemos un comando de ataque que muy extraño, que enviaremos al personaje hacia otro lado de la pantalla. Son cuatro lados. Sí, sí, sí. Y claro, espera, eso hay que explicarlo mejor, porque es muy extraño. Sí, sí, o sea, es digamos, un comando de ataque, sí, que hace, sí, que nuestro personaje envíe a nuestro rival a otro lado, a otro bando del mapa. Algo parecido como veíamos en Hyperdimension también. Sí, sí, sí, sí, ¿vale? Sí, pero llevado de una forma extraña aquí. O como en la saga Fatal Fury también. Sí, pero no. Sí, porque no, en la saga Fatal Fury no podemos volver a lo que, exactamente, ¿sabes? O sea, cambiamos de lado, básicamente, y son cuatro lados diferentes, y supongo que ahí se busca en que busques el lado más largo o menos largo según, sí, lo que hombre, te convenga, pero lo que pasa es que está mal, sí, ejecutado, porque tú no sabes a qué lado lo envías, claro. Es decir, dices, voy a buscar el lado grande, le pegas una patada y te encuentras que estás en un lado que es infinitamente más pequeño, y dicen, la he cagado, sí, la, sí, he cagado, sí, sí, sí, y la voy a cagar. Pero tampoco te lo explican eso en ningún momento, ¿sabes? No, efectivamente, otra cosa, y un problemón es que no tiene modo training, es decir, te ponen al juego aquí a lo valiente, y dice, venga, ves. En el año 1995 ya hay muchos juegos con un modo training, pero muchísimos. Sí, de hecho, hace poco el pasado programa especial era Yu Yu Hakusho Final, y ese tenía un modo training bastante, sí, sí, sí, quizá no muy desarrollado, correcto, pero sí que lo tenía. Sí, sí, y no. Que te pongan la coma no sirve de nada. O sea, no, tú quieres practicar bien cómo se hacen las cosas y ver cómo hacerlas. Claro, es que no se comprende. El juego, ya os digo, es un poco extraño a la hora de jugar. Además, el tema de los choques de kames, o sea, los kames es una involución con respecto a los juegos de Super Nintendo y Mega Drive. Sí, yo no he visto ningún pique de kames. Es que no hay. Es un homenaje al de Mega Drive. Yo lo he llamado homenaje. ¿Homenaje? ¿Por qué, amigo Cristian? Porque le lanzas un kame, el tío lo para y te salta el tuyo. ¿Sabes? Es como el de Mega Drive. Es verdad, pero eso, que no tenía pique de kames. No tenía pique de kames, pero eso hacerlo en la Mega Drive. A lo mejor te lo podemos decir. Creer. Te lo puedes creer. Por aquí me dicen que es una consola más limitada que la Super Nintendo. Pues bueno. Sí, eso es una cosa que discutiremos, evidentemente. Vale. No, pero se puede decir, ¿no? Pero en Saturn, ¿por qué lo hacéis? No, pero es que encima está peor llevado que en Saturn. Quiero decir, aún en Mega Drive se para el golpe y te envía un kame. Dicen, bueno, está bien. Pero en Shinbotoden tú tiras el tuyo y antes de llegar, el otro te tira el suyo y te gana. Sí. ¿Por qué? Porque lo has hecho más tarde, pero si yo he hecho el fuerte y tú has hecho el flojo y me has ganado, pero ¿cómo es eso? Así sin más. Vemos la cara partida, o sea, la pantalla partida, vemos la cara, que si sonríe... Eso es muy feo. Si sonríe se lo copapea igual. ¿Se lo papea igual? Ah, pensaba que no. Es que da igual lo que hagas, pues se lo va a papear igual. Lo que pasa es que si él está en stun, o sea, se ha quedado sin energía, sí que es verdad que no sonríe. No sonríe, ¿no? Vale, o sea, tú puedes tirar un kame, vamos a explicar esto bien, tú tiras un kame, ¿vale? Entonces se ve la pantalla donde el otro está ejecutando el kame o el lo que sea, y en la otra parte vemos la cara del personaje que lo va a recibir, ¿vale? Un primer pone, plano. Pone como cara de susto y después sonríe. Y dices, sonríe, se lo va a parar. Exacto. Sí, de hecho no. Se lo come con patatas, tío, se lo come con patatas. No acabo de entender tampoco el tema de la cara, porque claro, la versión de Super Nintendo lo que hacía es que se iba la distancia, la línea se iba y te venías un primer plano de tu personaje cargando y tirando el kame. Claro, y entonces después se veía la escena de que te toca a ti. Sí, ¿sabes hacerlo? Sí. Aquí no entiendo lo de la pantalla partida. Podrían haber hecho plano y plano. Como claro, tranquilo, Edu, ellos tampoco lo entienden. Yo lo que supuse era como en Super Nintendo, los de Super Nintendo, que te daba ese momentito, había un pequeño guiño del personaje que era cuando te daba el momento para hacer la contra, digamos. Y yo me pensaba que el tema de la cara era eso. Y digo, no. Cuando sonría es que he hecho la contra bien. ¿Qué va? Pues no, me como los kames de 3 en 3. Sí. Pero es que no conformes con eso. Además, hay un problema con los botones. Es que son 6 botones, Edu, pero a la hora de la verdad no se ejecutan los 6. Efectivamente, o sea, no han sabido ni llevar bien el tema de hacerlo con menos ni el tema de hacerlo con más. Quiero decir, tenemos botón de puño, botón de patada, botón de bola, volar, y tenemos un botón que es el botón de correr, ¿vale? Pero aquí está mal ejecutado. Quiero decir, en Super Nintendo tenemos los gatillos, el L y el R, que si damos al gatillo, a un gatillo, era ir corriendo para adelante, y el otro gatillo es corriendo para atrás. Aquí, ¿por qué tenemos que presionar gatillo y dar a una dirección si tenemos dos gatillos? No acabo de entender eso. Ni idea. O sea, tenemos dos gatillos. No, hazlo como en Super Nintendo. No tengas que dar adelante atrás. Es estúpido. Es estúpido. Sí, totalmente. Es estúpido. Tenemos un botón ahí que no sirve de nada. Si tú lo mantienes pulsado, no vale. Sí. Y tenemos que dar una dirección o otra. Dices, me estás haciendo perder el tiempo, literalmente. No lo entiendo. Porque tienes muchos botones, podrías haber hecho muchas cosas. Pero es que luego el juego tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene hasta antiaéreos, Edu. Depende de qué situaciones. ¿Sabes? Botones, puñetazos que evitan que el otro personaje salte. ¿Sabes? Que puedas castigar un salto con estos botones. Quiero decir que hay un trabajo aquí. Sí. Pero no se ha visto o realizado. Después ¿sabes? También tenemos. Lo de los kames. Volviendo a lo de los kames. Otra cosa grotesca. Tú tiras el kame, se lo come el otro, pero del golpe aparece arriba. Eso es muy feo. Sí, es que además está muy mal hecho. Hay esquivas. Por ejemplo, tenemos a las típicas de parar el golpe o tal. Hay una que es desaparecer, ¿vale? Sí, y aparecer arriba. Pero la animación es fea porque no es eso que pase el kame y hagas. Y aparezcas arriba, ¿vale? No. Lo típico, ¿sabes? Desapareces, y apareces arriba. No. Sí. Se ve la onda como si te hubieras comido el kame y de repente estás arriba. Eso es homenaje al de Mega Drive también. ¿Tú crees, amigo Cristian? Hombre, claro. Si hacías el desaparecer, explotaba todo y se tiraba el tío para arriba. Sí. Yo creo que este juego es un homenaje a la Mega Drive. Mal hecho. Otra cosa que tenía era el tema de los puños, Edu. Los puños Mortal Kombat. Mortal Kombat o botón en uno. Porque ahí a mí está. Me recuerda al botón en uno. Sí. O sea, vas pegando el botón de puño y vas haciendo una secuencia de puños que va avanzando. Si lo pillas en una esquina, eres mortal con eso. Qué bien, ¿no? Genial. Sí. Pero vamos a hablar del detalle. Yo creo que es el detalle que más me ha cabreado. ¿Qué es eso de caer al suelo y levantarte? ¿Qué quieres decir, Cristian? ¿Que te pueden zumbar en el suelo como así nomás? Sí, sí, te pueden hacer juggles y combos así, y tú en el suelo, y no sabes ni cómo levantarte, que esto no es el Tekken. Hombre, sí, hombre, hay una animación de levantarse, lo que pasa es que lo que no es justo es que no haya más... más recovery para levantarse, quiero decir, es que te lo comes sin más. Sí, a ver, la explicación básica es que según hay golpes, evidentemente que te envían al suelo. Entonces tú tienes que dar al botón de puño, justo cuando vas a caer, y haces que no toques el suelo, sino que hagas una voltereta y te pongas adelante o atrás del rival. ¿Qué pasa? Que si fallas, por algún extraño motivo, no le das al botón, te vas a comer tres golpes en el suelo porque sí. Sí. Uh-huh. Y en este juego, que todo quita una burrada... Eso es otra. Este juego, todo quita una burrada, te haces que media vida o más se te vayan por... haber caído al suelo. Sí. Es una cosa que a mí tampoco me gusta de este juego, ¿sabes? O sea, todo te quita muchísima vida, muchísima, pero muchísima, ¿sabes? Y es lamentable, porque llega un momento que cualquier puñetero error en el juego, pero cualquier error, es castigado de una manera grotesca, ¿sabes? O sea, es que, no sé, duran muy poco los combates, ¿sabes? Yo creo que la opción habría sido quizás simplificar un poco los daños, que estuvieran más a la altura de lo que vimos en Super Bototen 2, ¿no? Porque tampoco era tan poco, ¿no? Quiero decir. Sí, sí, encima hay una cosa que hay momentos, o sea, que al principio dices, guau, qué bien, pero hay momentos que se vuelve absurdo total, sí. Que es el momento en que caes al suelo y te levantas hacia adelante y le pegas al rival. Sí. ¿No ha pasado a veces que os levantáis del suelo, dais al rival, el rival se cae, se levanta del suelo, te da a ti? Sí. Hay un momento que parece ridículo. ¿Qué está pasando aquí en pantalla? ¿Qué me dices, Edu, del tema de las plataformas? El tema de las plataformas, sí, hay escenario que hay plataformas por él y te puedes subir encima. Creo que solo es un escenario, ¿eh? Sí, es el escenario del planeta de la nave de Majin Buu o de esto en el escenario de Yakon. Ahí está. ¿Vale? Es horrible. Y encima, si tiras un Kame cerca de la plataforma, destrozas la plataforma, pero el Kame desaparece. Y dices, ¡no! No me hagas esto. Que he tirado, he gastado ahí toda la energía y ha dado contra una plataforma y se ha roto. Sí. ¿Ves? Es lamentable. Encima... por suerte no es una cosa que pase mucho en el resto de escenarios, ¿sabes? No, pero tenemos otra cosa que tampoco mola, que es el tema de los escenarios del agua. Hay trocitos de agua. Quiere decir, si te comes a veces un golpe bajo, te tira el agua y tienes que esperar a que el otro salga. ¿Sabes? Con lo guapo que era en Super Nintendo, llevar al rival al agua y tener una pantalla de agua. Claro que sí. Dices, ¿por qué no has hecho una fase de agua en vez de la de volar? Que el agua fuera como el suelo, pero más lento, y estés en el aire directamente. Es que no acabo de entender. Tiene ejecuciones extrañas que en Super Nintendo veíamos bien plasmadas. Y aquí no. Sí. Probablemente no. Yo voy a lanzarme el patatón, pero el equipo tiene que ser muy similar al que vimos en Super Nintendo, ¿sabes? Yo creo que el equipo tiene que ser el mismo, digo yo, prácticamente. O sea, se notan muchas cosas. De hecho, algunos sprites, aunque estén hechos por Toei Animation, son muy parecidos. No, todos. Es que son clavados, ¿sabes? Por lo menos, o sea, Goku tiene casi todo igual. O Son La Gohan. Caída, Son sí, Gohan. Sí. Por ejemplo, uno de los que vemos muy distintos y espectacular es Piccolo. Sí, Piccolo. Con esa pose de cargar increíble, ¿eh? Sí, que es la pose que vimos incluso en la intro. En la propia intro vemos esa pose. A mí lo que me ha fascinado, es algo que me comentó un amigo, sí. Y es el hecho de que hay muchos personajes que tienen las mismas animaciones en la Mega Drive que en la Saturn, pero en la Saturn se ven mejor. Claro, sí, pero bueno, igual ejemplo, que igual que en ejemplo, Super, ¿sabes? Que hay muchas animaciones que son de Super. Por ejemplo, los personajes de Mega Drive, evidentemente, se ven muy parecidos a Mega Drive. Sí. Recon, Gineu... Sí, el Trunks. Trunks, Krillin. Freezer es idéntico. Más o menos Freezer es idéntico. Freezer, de hecho, es el mismo. Es el mismo. ¿Sabes? Evidentemente, o sea, no cogieron el voto en uno. ¿Sabes? O sea, no lo hicieron musculado, sino hicieron el más carismático, por así decirlo. Que sí, yo creo que es el Freezer que más triunfa. El Freezer al 100%, sin duda, es el que más triunfa, pero de calle. El tema gráficos es lo que yo os quería comentar. O sea, ¿habéis parado la vista en un combate entre Goku pequeño con Trunks pequeño? Hostia, o sí, o Goten, ¿sabes? Que se ve más claro todavía. Es que es impresionante. Eso es una cosa que deberíamos haber comentado ya, que es el hecho de que Goku pequeño y Muten Roshi, por ejemplo, están dibujados al estilo Dragon Ball, que no Dragon Ball Z. ¿Vale? Entonces, evidentemente, aunque sea la misma serie en el manga, sí que es verdad que hay un estilo de dibujo diferente, ¿vale? O sea, no se ven igual. Entonces vemos al Goku chibi, al Goku pequeño de Dragon Ball, con una cabeza muy grande... Y vemos a Goten, que es radicalmente distinto, ¿sabes? O sea, es como que probablemente cogieran algo del Botoden 3, lo cascaran en este Shin Botoden, y lo que vendría a ser el Chibi Goku lo hicieran de nuevo, sin tener en cuenta lo que había de Goten, ¿sabes? Que además es un personaje que es clavado al Goku pequeño por motivos evidentes, ¿sabes? Sí, pero, por ejemplo, aparte de estos dos, otro ejemplo muy claro es Bu gordo. Sí. El Bu, el Majin Bu, o sea, el Bu gordo, sí, se ve increíble. Claro. Pero claro, porque las definiciones del personaje hacen que se vea bien. Quiero decir, es muy ancho, la cara es muy gorda, por lo tanto puedes recalcar muy bien los ojos, la boca, los gestos. Pero claro, tú pones al, al propio Majin Bu contra el otro Bu. Sí. Dices, ¿qué está pasando aquí? Al otro Bu no se ve, el otro Bu no se ve bien. Sí, sí, en comparación. Sí, sí. Claro, es que es, a esto es lo que yo me refería con que, con que hay un trabajazo detrás, porque esos, esos gráficos, esos sprites están geniales. Lo que pasa que para mí que no hubo coordinación, no hubo lo que sea, lo que algo, está, algo sí, pasó. Sí, algo pasó, porque a ver, el trabajo está ahí, ¿sabes? Y tú los ves y dices, "Wow", pero algo falla, ¿sabes? No sé, no sé si hacer la, la comparación bizarra. Yo lo voy a hacer y si no me paráis los pies, ¿vale? Venga, va. Venga, venga. El Street Fighter 2 de Amiga, tú ves las imágenes y es increíble. Después lo ves en juego y dices, "No", ¿vale? O sea, no funciona ese juego. Quiero decir que por mucho que viéramos imágenes muy buenas de este juego, de este Dragon Ball Z Shinbotoden, a la hora de verlo después en movimiento no tenía nada que ver. Lo que pasa es que lo de la Amiga era un auténtico robo, ¿vale? Y esto evidentemente es otra cosa. El Amiga fue una excusa. Sí. Street Fighter, o sea, necesitaban un Street Fighter 2 en Amiga y sacaron aquello. Sí, sí. Ni más, ni no le des más vueltas, tío. No. ¿Qué continuamos con...? Continúo con los inputs. Ahí está. ¿Qué ¿vale? le pasa a los inputs? Son muy extraños. Vamos a hablar de los inputs. ¿Qué sí, son sí. los inputs? Los inputs son los movimientos de ejecución de un personaje. Quiero decir, un Hadouken, por ejemplo, se hace abajo, diagonal, adelante, ¿vale? Puño, sí. Eso es un input. Sí. El abajo, adelante, diagonal, puño es un input, ¿vale? Correcto. Pues eso, en este juego, se ejecutan de manera muy raras. Es decir, lo que antes en Botoden 1, por ejemplo, con Son Gohan, para hacer el Botoden 2, quiero decir, el movimiento este en el aire, que pega varias patadas, normalmente lo hacíamos como un Shoryuken, ¿vale? Aquí, no sé por qué se hace adelante, diagonal abajo, abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no haces inputs normales? O sea, y aparte que todos los inputs del juego son muy parecidos, quiero decir... Para hacer la segada, que también es en el suelo, adelante, abajo, diagonal, ahí, adelante, diagonal, abajo, patada, sí. Todo el mundo la tiene esa segada y se hace exactamente igual. No sé, no sé. No acabo de entender algunas situaciones de este juego. Sí. No lo entiendo, no lo entiendo. Es que es una cosa muy, muy extraña, ¿sabes? Y no se acaba de comprender cómo es posible que un juego con una ejecución tan fantástica al final tenga errores tan extraños, ¿sabes? Y claro, si tú fallas en el terreno de la jugabilidad, prácticamente te estás cargando todo el juego por muchos esfuerzos que hayas hecho, evidentemente. Es que no hay más, ¿vale? Y después vemos cosas guapas, como por ejemplo el modo torneo con esas presentaciones de personajes. Cuando acabas el torneo tiene un detalle muy guapo también, que es que ves imágenes de los personajes que han disputado en los combates. Es una cosa muy curiosa, ¿sabes? Tú ves, por ejemplo, si se ha enfrentado Goku contra Goku en tercera, vemos un sprite de Goku enfrentándose a Goku en tercera. Un detalle muy extraño, ¿sabes? Y muy guapo, ¿sabes? Ya, muy bien. Sí, muy sí. peculiar. Tiene cosillas, también está el modo Satán. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Cómo amigo? Es eso? ¿Cómo es eso, caballero? Cuidado con el modo Satán, El modo Satán es un modo en el que es un torneo, apostamos por el personaje en cuestión. El que queramos. El que queramos, por ejemplo, van a luchar Goku Super Guerrero contra Célula. Pues yo apuesto por Célula, venga. Apuesta por Célula. Entonces, nosotros como Satán podemos hacerle ir haciendo púas, sí, exacto, vemos para el poder ganar la apuesta. Pero púas de qué palo, Edu, por ejemplo, no será estar disparando con una pistola desde fuera del ring, ¿no? Sí, sí, o tirando plátanos por ahí para que se resbale la peña. Qué clásico lo de los plátanos, sí, es una cosa tan vintage. O dinamita. ¿Dinamita? Dinamita pura. Eso, no, eso, para que cale borroca, ¿no? Eso es mucho muy de Satán, ¿eh? Lo sí, de sí, la, sí. Lo de la dinamita. Sí, sí, sí, sí, maravilloso. O por el otro lado también puedes ayudar al personaje que quieres que gane, ¿no? Ajá. Tirando de pócimas, una especie de vidas que rellena pues el tanto la vida o el poder de magia, digamos. Sí, qué curioso. Total, haremos pasta para poder para ganar, haremos putadas para poder ganar la pasta. Ajá. Sí, sí. Sí, que parece que tiene alguna historia con la 18. Sí. No sé si será por el lo del dinero, de, sí, dinero pues, para de hecho, la historia empieza con el tema del campeonato de Satán en el que A18 gana. Bueno, gana Satán porque A18 se deja, entonces supongo que las cosas irán por eso. Sí, se deja ganar por una cantidad de pasta. Entonces, exacto. Supongo que Satán va apostando para conseguir la pasta y ya se la digo. Digo yo que irán por eso. Y una cosa que quiero decir yo. ¿Por qué es como el King of Fighters? ¿Por qué un torneo de 3 contra 3? Es no verdad, más. Eso sí, no, tres pero tú eliges quién quieres que quién pasa. Vale. Yo es que no he entendido muy bien, veía 3 contra 3 y digo, hostia, ¿qué va a pasar aquí? Sí, es curioso eso. Sí. No he recalcado mucho en el tema este de Satán, bueno, pero... de hecho también tiene un modo team battle el juego, en Arcade, que haremos nuestro equipo de 5 y podemos hacer un 5 contra 5, wow. El que gana se queda y entonces pues vamos haciendo así. ¡Qué bueno! Una cosa que era muy de la época, ¿eh? O sea, muchos juegos se le añadió este modo a posteriori. Por ejemplo, Super Street Fighter de Super Nintendo tenía este modo de Setting Battle. El Yu Yu Hakusho Final también lo tenía. Muchos juegos tenían ese modo. Alguna culpa probablemente tendría el colega King of Fighter, ¿no? Sí, al respecto. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pues no sé si se os ocurrirá decir alguna cosita más del juego en sí, porque de verdad que creo que le hemos pegado un buen repaso y vamos a poder sacar una conclusión muy clara. Quizás el juego, su desconocimiento ha sido el que ha hecho que sea tan valorado por la gente, ha sido el que ha hecho que tenga tantísimos fanáticos del juego y gente que quizás sin haberlo jugado habla maravillas de él sin saberlo realmente, entre los que yo me incluyo, francamente. Yo también reconozco que cuando Cristian decía que el Shinbotoden no era lo que parecía, le decía, anda y cállate la boca, ¿cómo va a ser eso así? Perdona. Así que yo, amigo Cristian, desde aquí, desde este humilde lugar, sí, me disculpo ante usted y le digo que nunca más le volvería a discutir. Perdone, Tony, perdone, pero no hace falta que se disculpe porque eso yo también lo he hecho, claro, antes de tocarlo. Claro, claro. Claro, claro. Sí. No sé, me disculpe que me siento mal ahora. Pero yo le reconozco, amigo Cristian, que yo fui muy desagradable con ese tema. Lo habíamos pensado todos. Y cuando decimos esto, vamos a hacer una confesión a los amigos vintagers. Cuando comentamos de hacer este programa, Cristian dijo, ¿cómo? Dije, mira, cállate la boca, cállate la boca. Porque la verdad, comentemos eso, ¿no? Que íbamos a hacer o Hyperdimension o Shinbotoden. Y claro, nosotros le cantamos el Shinbotoden porque era un juego que teníamos que conocer más. Claro. Y Cristian empezó, pero ¿cómo podéis elegir antes el Shinbotoden que el Hyperdimension? Que estáis locos, que no sé qué. Yo pensando, el loco eres tú. Ya empezamos todos, ya está el fucker. El fucker. Sí. A mí me salió una lagrimita, ¿eh? Sí. Pues que sepas, amigo Cristian, que tenía razón. Sí. Tenía razón, así que yo de esto. Pero yo creo, ahora analizando en serio este tema, yo creo que la cosa está, caballeros, en que existe esa fama porque el desconocimiento que hay sobre él es tan abismal que al final, pues, repercute en todo este tema. Pero tiene cosas buenas, vamos a hablar claro, tiene cosas buenas. La banda sonora es espectacular, los sprites no funcionan, pero hay unas ganas por hacer algo muy bien. Sí. El modo Satán es como mínimo divertido y entretenido, ¿sabes? Luego es una tontería, evidentemente, pero es divertido. El modo campeonato yo creo que es espectacular, teniendo en cuenta cómo eran otros modos campeonatos, incluso el del Hyperdimension que vamos a comentar ahora era claramente inferior al que teníamos aquí, ¿sabes? Y hombre, tiene sus cositas. Sí, es eso, básicamente. Y además cabe destacar algo que no hemos dicho, que tiene unos golpes meteoro que están muy bien, muy sí, bien. Sí, hay algunos muy espectaculares, flojetes. Otros muy flojetes, pero bueno, eso ya pasaba también en otras versiones, que había unos meteores muy guapos y otros que eran bastante feos. Sí, pero aquí están bastante bien plasmados y teniendo en cuenta que son 27 luchadores a la vez, hacer 27 meteoros y tal, pues se comprende. Sí, entiendo perfectamente. Caballeros, ¿alguna cosita más a decir de Shinbotoden? Voy a hacer la prueba del sonido para que veáis, ¿vale? Sí, por favor. Y flipéis un poco, ¿vale? A ver. A ver, Edu, ilústranos mientras toqueteas ¿vale? tu máquina. Canción de Shinbotoden, ¿vale? Royal Guard, de Kenji Yamamoto, ¿vale? Sí. Lo escuchar atentamente, ¿vale? Wow. Qué mazo, ¿no? Sí. Bueno, con el principio más o menos ya se puede percatar. Sí. ¿Vale? Bajamos, ¿vale? Canción A2A, ¿vale? Sí. De Yu Yu Hakusho, banda sonora, canción cantada por Kurama Hie y Kuwabara, ¿vale? Ajá, escuchar, por los sellos. Escuchar el principio. ¡Lol! ¡Madre mía! Alegría. Bueno, yo creo. Hay más. creo que sobran las palabras, la verdad. Nada que decir, amigo. No, me has vuelto a sorprender. Es increíble. Increíble. Sí. Y en la parte del estribillo ya es la bomba. Si pasamos, ¿vale? A ver. ¿Vale? ¿vale? Estribillo de la canción de A2A. Sí. Estribillo de la canción de Royal War, ¿vale? Te estás regalando. ¿Vale? Si cambiamos la voz, es exactamente igual. Vaya tela. Amigo Edu, ¿podemos concluir que el amigo Kenji Yamamoto le molaba mucho la inspiración o...? Sí, sí, es que es idéntico. Maravilloso. Impresionante. Plagio. Impresionante documento de investigación por parte de Edu aquí. Sí, sí. Increíble. Increíble. ¿Te has inspirado en algún lugar, Edu? ¿Lo has visto por internet o esto es tuyo? Yo me compré la... Tengo casi todo el repertorio de canciones de Yu Yu Hakusho en varios discos. Y al jugar a Ultimate Battle 22 escuché este tema otra vez y digo, uy, uy, uy, que esto lo he escuchado antes, ¿eh? Ajá, y ajá. Claro, era exactamente eso. Maravilloso. Pues bueno, pues si os parece bien podemos ya cambiar a Hyperdimension. Vámonos. Efectivamente. Y decir eso, que una lástima lo del Shin Botoden, pero de verdad que cuando lo probéis no os llevéis una decepción porque, ostras, quizás no era lo que esperábamos. Y entonces llegamos al segundo juego de hoy, ese Dragon Ball Z Hyperdimension, amigo Edu, que llegó en el año 1996. Veamos cómo suena esa auténtica maravilla llamada Dragon Ball Z Hyperdimension. Pues sí, teníamos el que sería el cuarto juego de lucha de Super Nintendo, este Dragon Ball Z Hyperdimension, que nos sacaría de las tónicas de los Botoden. Es decir, aquí tendríamos un juego de lucha más o menos de los típicos clones, ¿no? Tradicional Street Fighter, ¿no? Es decir, uno contra uno en un escenario limitado. No como los anteriores Dragon Balls, que eran escenarios largos con divididos, ¿no? Aquí tenemos directamente un escenario con sus limitaciones y sí, con un estilo de juego más parecido a los juegos de lucha tradicional, incluyendo algunas cosillas como la barra de ki, que en este juego era diferente que en los Botoden, sí, ya que la barra de ki era compartida con la barra de vida. En este caso, es decir, si tiramos un Kamehame, nos quitaría barra de vida también. Es decir, tenemos unos puntos de vida que vamos gastando, ya sea tirando Kames nosotros o que los enemigos nos den golpes. Uh-huh. Ajá. Que podríamos recargarla también, evidentemente. Sí, entonces si recargábamos la barra de energía, lo que estábamos recargando en realidad era la barra de vida. Lo cual daba situaciones realmente curiosas en escenarios de vuelo, por ejemplo, donde la gente huía como si no hubiera un mañana para cargar vida, lo cual hacía los combates realmente lamentables. Pero por lo demás, el juego era realmente increíble en todos los sentidos. Luchísticamente hablando, es un juego excelente en todos los sentidos, por muchos motivos. Primero, porque está realmente mimado. Segundo, porque parece un juego de lucha, ahora sí, realmente de lucha. Tercero, porque el escenario, los jugadores, los luchadores seleccionados para la ocasión son crema, pero auténtica crema de la saga Dragon Ball. Evidentemente faltan muchos, pero los que están aquí son realmente imprescindibles para cualquier juego de lucha que se precie de Dragon Ball. Y además, el estilo gráfico puede gustar más o menos, pero realmente con el tiempo se ha demostrado que el estilo es increíble en muchos sentidos, en muchos detalles y en muchas situaciones. Pero es que además hay mucho mimo en este juego, porque creo que estaremos de acuerdo que, por ejemplo, las posiciones de combates son increíbles. Todas. Yo te comenté ayer en el tren un comentario que te lo quiero repetir aquí en público. Que... ¿Cuál va a ser? No, aquel no. Vale. Si yo me hiciese un tatuaje alguna vez, sería el sprite de Vegeta aquí. Sí, Vegeta. O sea, es increíble. Es una pose increíble. No, o sea, el estilo gráfico de ese juego, para mí, impresionante. O sea, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto hasta entonces en los botones. Y yo creo que coincidiréis conmigo cuando no habéis visto un Son Gohan más molón en vuestra vida. Yo creo que no. Yo creo que no he visto mejor Son Gohan que este Son Gohan Mystic, ¿eh? Este Son Gohan ahí agazapado. Lo intentaron imitar en el final Bout, porque la pose es la misma, pero claro, no llegaba ni mucho lejos a lo que fue. ¿Y el Freezer qué? ¿Y el Freezer así volando qué? La pose esa con los brazos cruzados, ¿sabes? Se ponía mucho, ¿eh? Madre de Dios. O el Buu pequeño también. Quedaba un personaje bastante curioso. Y el Buu gordo, y el Goku, y el Piccolo, ¿qué? Y el Piccolo también mola mucho. O Gotenks. Sí. Gotenks también es impresionante. Y anda que no está contento el Piccolo en este juego. Está más contento. Y Vegeto está más también. Contento que Sagat. Y Vegeto también estaba muy contento. ¿Está contento el Vegeto? ¿Está también, contento? También estaba contento Vegeto. Lo que es para estar contento es la portada, ¿eh? La portada japonesa es una auténtica locura, pero locura, ¿eh? ¿Y la que nos vino aquí, Pal? Con esos bordes amarillos. Es que es una lástima eso, porque el dibujo era exactamente el mismo, sí. Pero tiene un problemilla. Y es que le falta... O sea, quiere decir, si la otra era vertical, esta es horizontal. Claro. Entonces no queda igual de espectacular. Pero ver a Goku en segunda, con ese potala puesto, y Vegeta en segundo, también con el potala, y en medio a Vegeto... chillando, tío, es que madre de Dios, ¿sabes? O sea, estamos hablando probablemente de una de las portadas más espectaculares jamás vistas en un juego de Dragon Ball. Totalmente. Por cierto, os estoy enseñando lo que es la portada del programa de hoy, ¿sabes? Que como podéis apreciar, es increíble. Vale, no soy un gran experto en Photoshop, pero bueno, algo ha salido así. Algo ha salido más o menos. Potable, muy potable. Sí, además es que la ayuda de Toriyama, pues es indudable, ¿no? Quiero decir. Ayuda de Toriyama, fácil. Exactamente. Ha venido aquí y nos ha hecho una mano a diseñar sí, la portada. Sí, por del supuesto. Club Vintage, amigos. Además, os voy a decir una cosa: si os fijáis en el fondo, es mármol. ¿Vale? Es mármol blanco. Y diréis, ¿por qué mármol blanco? Pues porque los amigos que desarrollaron el juego pensaron que también el mármol blanco era algo espectacular como para ponerlo en el Press Start Button. ¿Sabes? ¡Qué elegancia de juego, eh! Increíble. La intro quizás no, porque a mí la intro la verdad es que no me apasiona de este juego. Esas bolas de dragón volando y después Goku mirando como el horizonte. Es muy bonita la imagen, es cierto. Pero no es la gran intro precisamente de Dragon Ball. Lo que sí es cierto es que eso del mármol blanco como mínimo te da un caché que ya querrían tener otros juegos, ¿sabes? ¡Qué bonito, eh! El mármol no ve. ¿Sabes yo lo que eché en falta, amigo? ¿Qué echaste en falta, amigo Sergio? Una frase al principio del juego. Oh. Sí. Ominote Panda Wang. ¡Ah! ¡Qué lástima, eh! Chita. ¡Qué lástima! Sí, sí, las frases típicas de los de botón 1, 2 y 3. Sí. Pues aquí se echa de menos. Pero claro, también decir que esto, como ya hemos dicho antes, no era un Botoden. Exacto. Era un juego de lucha puro. Sí. Por así decirlo, basado en Dragon Ball. Fue un cambio muy grande, ¿eh? Sobre todo en la estética. Sí, decir que evidentemente no había split screen aquí, como estamos hablando precisamente de que Exacto. es un juego de lucha real, aquí ya no hay split screen. Ahora estamos hablando de que el escenario delimita la distancia entre un jugador y otro. Y los Kames, por ejemplo, ahora son tirados como si de Hadouken se tratasen. Quiero decir, no separa la imagen mientras ejecuta el Kame, sino que aquí puedes lanzar el Kame o lo que sea y saltarlo. Efectivamente, aquí viene una diferencia. O sea, que la gente no confunda que estáis diciendo que el Ultimate Battle 22 eran Kames normales y los podías esquivar, y aquí no. Era muy diferente el concepto. Es decir, muy diferente. Aquí lo podemos esquivar, pero claro, es un juego de lucha. O sea, sí, evidentemente, si no pudiéramos esquivar un Kame en un escenario limitado, el juego se vería abocado al fracaso. Es decir, es normal que tengas que hacer esto. En el Ultimate Battle 22 no era normal. No, totalmente. Y si algo cambia, pues es eso, sobre todo la mecánica de juego, que ya no estamos ante un botón, estamos un delante concepto, de todo un hiperdimension. Un hiperdimension, ¿no? Sí. Y pocas cosas hay que echarle en cara a este juego. Yo, si me permitís decir una única negativa que tengo del hiperdimension, es el plantel de personajes, que para mí es demasiado reducido. Son 10 personajes, si no recuerdo mal. Exacto. Solamente, pero vaya personajes, eso sí, son brutales. Sin lugar a dudas. Pero bueno, son 10, son cuántos personajes, ahora no 10 personajes, pero ten en cuenta que son 10 grandes personajes y ya no está lo típico del juego de Dragon Ball, que te vienen listos, se pilla a Chaos y te mata con Chaos y se ríe de tu cara. Ya. Al menos aquí te matará con un personaje. Claro, claro. Bueno. Todos son dignos de derrotarte. De derrotarte. Y tanto que sí. Sí, sí, por bueno, supuesto. Y aparte lo que estamos comentando antes, que normalmente los planteles de los Dragon Ball no pasaban de 10, 12 personajes como mucho, pero claro, aquí la diferencia es que están elegidos los que tienen que estar, quiero decir, Botoden 2, por ejemplo, nos encontramos en caso que está Buyak, que dices, bueno, está Broly, dices, vale, son los malos de pelis, pero estaba Petit Cell y estaba Zangia, ¿sabes? Que son dos personajes que se podían haber sustituido alegremente por un Freezer y por un Gineo. Tan alegremente, y vamos. Habría sido un plantel muy digno hasta la saga de Cell. Es decir, normalmente los botones estaban limitados a lo principio y final de saga. Es decir, Botoden 1 era desde el principio hasta Cell, porque es lo que había. En Botoden 2 era una historia inventada, así un poco por encima de la saga Cell y películas. Sí. Y Botoden 3 era saga de Buu desde el principio hasta donde llegara. Y sin modo historia, porque no se lo quisieron añadir. Y aquí nos encontramos pues con lo que tienen que haber, es decir, los protagonistas y sus respectivos malos famosos de la serie. Es decir, Freezer, es decir, Célula, es decir, Buu Gordo, Majin Vegeta, ¿sabes? Personajes que dices, ¡buah! ¡Qué grandes son! Sí, el único que se echa en falta quizá es Trunks del futuro, Goten y Trunks por separado, pero a la hora de la verdad, a la hora de jugar, tampoco los echas de menos. Sí, la verdad es que un Mirai no Trunks habría sido un detalle, ¿eh? Sí, es un personaje como siempre ha estado en Super Nintendo, aunque sea haciendo un truco, es de los pocos que se ha mantenido siempre. Otra cosita guay de este juego habría sido, sin duda, ¿cómo te diría? Lo que habría molado mucho de este título habría sido disponer de un modo historia mejor del que tenemos, ¿sabes? Que yo me voy a lanzar la autopatata, ¿vale? Venga, me la voy a lanzar, porque yo sé que en la versión japonesa el modo historia está, pero en la versión francesa está el modo historia, caballeros, ¿me podéis confirmar este dato? Pues no lo sé, porque yo jugaba a las japonesas. A ver, el caso es que Edu y yo tenemos el juego japonés, con lo cual el francés ni lo hemos catado, pero algo me dice que la versión francesa no tiene el modo historia. Puede ser. Un modo historia bastante peculiar, porque digamos que podemos llevar a los personajes en los combates más típicos, empezando desde Piccolo Freezer. ¿Vale? Entonces a partir de ahí luchamos Freezer Goku, después luchamos Cell Vegeta, luego y claro, Vegeta, es que después Goku. Te encuentras con que los combates no gustan porque son los diseños de la saga de Buu contra los diseños de sus respectivos enemigos, ¿vale? Entonces nos encontramos un Goku, por ejemplo, en segunda, que podría ser el ataque meteoro que vamos a hablar ahora, y convertirse en tercera contra Freezer. Y dices, hombre... Sí, o Mystic Gohan contra Célula. Que te has cabreado, y lo entiendo, ¿no? Pero tanto no. Lo que también hay que decir, que los combates estos primeros que tenemos... si lo pierdes, es parte de la historia eso. Claro, o sea, empieza, por ejemplo, Piccolo, empieza con 150 de energía y Freezer le repasa el lomo, pero claro, rápido. O sea, que buscan un poquito ya el tema este, ¿no? Que luego viene Goku y lo pones mirando a Brooklyn, ¿no? Pero son combates difíciles, pero no son imposibles, ¿eh? No. Se pueden ganar. De hecho, yo le repaso al lomo el Célula con el Vegeta, que saco el Icuenca, miro dónde está Cuenca y apunto para allá y para allá se va el Icuenca, tú lo has dicho. El caso es eso, que si lo pierdes, no pierdes un continue, que tienes tres y son, te las da Krilin y son muñetas mágicas, no sé si os fijaste. Ese detalle me gustó, me hizo gracia. Es gracioso, ¿sabes? Sí. Además están, no iba a decir una palabrota, como en la serie, quiere decir, aquí hay muñetas mágicas cuando te interesa, ¿sabes? Sí. ¿Vas a luchar con Vegeta? Solo hay dos muñetas mágicas. Ten cuidado, ¿eh? No vaya a ser que sea una putada. Pues sí, mira, ya le he dicho. ¿Qué quiero decir? Aquí solo tienes tres, ¿no? Y dices, pero vamos a ver. El Karin este cuando tiene muñetas, cuando no hay nadie, cuando no lo necesitas, o el Yajirobai se las zampa, sí, ¿sabes? Encima siempre con la excusa de, es que se están haciendo, dice, joder. Pero se están haciendo, pero ¿cómo se están haciendo? Como los donuts. El caso es que Goku en la nave se jinca una ahí, el a Goku, cara, a ahora cara mismo, de perro. En Dragon Ball Kai, o sea, es un momento bastante ridículo de la serie, ¿Sabéis lo que es el Genkai Power? Sí, pues el Genkai Power es la habilidad de un Super Saiyan, de un Saiyan, mejor dicho, a que cada vez que lucha y se recupera se hace mucho más fuerte, ¿vale? Que eso daría pie a explicar por qué Goku, por ejemplo, pierde contra Tao Pai Pai de forma lamentable y al recuperarse es mucho más fuerte, ¿vale? Porque eso no nos lo explican al principio, es un patillón toriyamesco de después. Totalmente. Pero da sentido a estas cosas, ¿vale? Contra Piccolo, Daimao pierde de forma lamentable, pero después vuelve y es mucho más fuerte, ¿vale? O Vegeta. Tú fíjate que Goku, Vegeta también, por supuesto. Vegeta hasta se lo deja hacer. Se lo deja hacer. No, pero todo. Es que Goku también se ha percatado de la cosa, porque está en la nave de Bulma, del padre de Bulma, y se está lanzando kames a sí mismo para comiendo petarse, claro, es lo comiendo, comiendo muñetas mágicas y diciendo, coño, soy más fuerte, ¿por qué será aquí yo? ¿Sabes? Con voz de Sergio Ramos, ¿sabes? Y eso es una realidad, o sea, Goku se ha dado cuenta de que algo pasa. Y... Está farmeando. El caso es los kames que tira con efecto para que le den a él. Pero es surrealista. Pero claro, esto en catalán, la primera vez, yo creo que los dobladores se dieron cuenta de que era tan ridículo que dijeron, eso no puede estar bien. Y no lo tradujeron así, entonces tú flipabas, ¿no? Y decías, ¿pero por qué se está tirando el Goku cabeza a sí mismo? Era un poco raro, lo veíamos un poco raro, ¿sabes? Sí. Pero no, esto es así, ¿sabes? Entonces, yo ya no sé ni de qué estaba hablando. Estábamos hablando del tema de Power. De Krilin con las muñetas mágicas. Sí, porque las muñetas mágicas solo están cuando interesan, ¿no? Y tienes tres. Semillas Senzu, ¿no? Se llamaban en Japón, si no me equivoco. Sí. Vaya tela. Pues lamentable. Sí. Pues el modo historia yo creo que no está quizás a la altura de lo que se espera de este gran juego, pero al menos está. Claro, más bien a lo mejor algo rollo Botoden 2, ¿sabes? Eso de elegir tus opciones y hacer tus historias, muy bien. Tus historias variopintas de Vegeta contra Broly, ganar a Broly con Vegeta y acabar el juego y tener su final y esas cosillas. Sí, eso es cupo. Era interesante. Exactamente, pero por lo demás, a ver, no hay que ser tampoco malvado con el juego, porque creo que lo que más interesa en un juego de lucha, evidentemente, es que la lucha funcione, y aquí no es que funcione, es que es perfecta. Genial. Estamos hablando tranquilamente de uno de los mejores juegos de lucha de Super Nintendo, y eso no es tontería ninguna, un gran mérito. Como juego de lucha es impresionante, lo que digo, tiene cosas que están muy bien pensadas. Muy bien pensadas, por ejemplo, el ataque tridimensional. ¿Vale? O sea, tú muy bien pensado. Podías lanzar un Kame random, ¿vale? Un Kamehame random, pero tú podías hacer dos cosas, o saltarle, que sería una opción, o hacerle el ataque tridimensional y ponerte delante suyo y pegarle un mantecao, ¿sabes? Entonces lo dejas con un palmo de narices. Muy interesante. Bueno, si no se lo protege. Y te hace un War Cancel. Y tiene Cancels, exactamente, eso iba a decir. Y luego tiene Yugels también. Podemos enviar el personaje arriba y empezar una secuencia de golpes mientras el otro está cayendo. Sí. Y con Goku te regalas vivo, ¿eh? Con Goku te regalas porque... Ahora con Piccolo... Sí, pero Goku, creo que el Yagel es muy sencillo. Muy fácil. Son puños fuertes, como avanza. Son piñacos. Puedes avanzar puño, y nos quieran tirarle un Kamehame y decir, cabida. Sí. Y que el juego es espectacular, o sea, los escenarios son brutales. El escenario aquel de donde empiezas con... Bueno, no, claro, donde empiezas no, porque lo he jugado en modo uno Japo. Contra uno. Sí, claro. Entonces, el fondo aquel nublado con cayendo los rayos y tal. Namak destruido, sí. Sí, que cuando haces un counter o un cancel, no me acuerdo, ¿te has fijado que parpadea la imagen? Sí, eso es impresionante el detalle. Se vuelve oscura, ¿sabes? Y dice, boom, me va a caer la de San Benito. Pero no, o sea, es espectacular en todos los sentidos el juego. Sí. Y los escenarios que tienen, están, ¿no?, divididos en... Sí, pero tienen muy poquitos, eso es una merma. Tienen pocos escenarios, lo que pasa es que tienen varios planos. Sí. En este caso sí que está bien hecho, ¿no? Ahí es donde iba. En Shin Botoden. Significa, por ejemplo, en el torneo de artes marciales, empiezas en el suelo, haciendo un movimiento lo puedes enviar al aire, que entonces tienes una pequeña pantalla donde puedes volar un poco libremente. Sí. Y después, si volvemos a enviarle otra vez para el aire, podemos acabar en el templo de Dios. Lo cual, como mínimo, es grotesco. Como mínimo. Vaya zambombazo le tienes que pegar. Es como mínimo un sinsentido. Vaya zambombazo le ha tenido que pegar Vegeta Goku para que dé la vuelta desde el torneo hasta el Palacio de Dios. Y recordemos que el Palacio de Dios está a un trecho, ¿eh? Sí, pero después... Claro, no. después la Bulma dice, ¡miren, nave! y sí, llega, ¿no? Pero... Lo más curioso es que sí, estaba un trecho, pero después en la serie llega en un momento. Sí. Madre mía, ya con Goku el cambio de instantáneo ya ni flipas, ¿no? Pero, bueno, ya. Pero hay un momento de, ¡oh, estamos todos heridos, vamos al Palacio de Dios! Y están ahí, ¿eh? Sí. Lo que antes era un problema, mía, ahora es una sala de recreo, ¿sabes? Es un regalo, es como el principio de la serie ahí. El Goku dice, voy a llamar a la nube de Quinton, sé volar, pero me da igual. Voy a tardar más y voy a dejar que mis amigos mueran. Hacemos otro paréntesis con esto. Por favor, venga. Plantéate lo siguiente: Goku tarda 6 meses en llegar a Kaito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? Sí. 6 meses. Bien. ¿Por qué Yamcha, no. Chaos, oh, no, es verdad. No. Tenshin Han y Piccolo tardan menos de una semana. Una semana, oh, exacto. Y el Kaito le dice, no, no, has roto tu récord. ¿Cómo que has roto tu récord? ¿Tu récord? Que es Goku. Que es Goku. Y está Yamcha ahí, ¿vale? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? El loser extremo está ahí. Es imposible. A mí lo que de verdad me fascina es que luego digan que Krillin... ¿Dónde está Dak? ¿Dónde está Dak? No, lo que me fascina es que luego digan que Krillin es el personaje más... El humano más fuerte del mundo de Dragon Ball. Sí, pues no será por lo que entrena con Kaito. Porque... Ahí está. No entrena con Kaito, no se cruja las fuerzas especiales cuando Yamcha se las... Bueno, este equipo se las cruje. Es que eso es otra. O sea, las fuerzas especiales, ¿vale? O sea, el equipo de Gineo especial. Llega Namek. Atención, los acontecimientos. Llega Namek. Se revientan a Vegeta, pero no es que se lo revienten, no, es que lo destrozan, lo unean, lo matan, lo asesinan, lo hacen polvo. A Krillin de una patada. A Gohan lo matan casi, ¿vale? Mueren ellos, se van al mundo de Kaito para luchar contra Yamcha y Yamcha lo unea. Unea a las fuerzas especiales. ¿Cómo Yamcha puede unear a Rakon? No conforme con eso, no conforme con eso, llega el momento de pedir los deseos y dicen que venga Piccolo. No, Piccolo no, que venga Yamcha. Que venga Yamcha. Que se han meneado al Recom. Es ridículo, tío. Es ridículo. Pero bueno, eso hay que decir que rellena. Ya, pero es estúpido. El chungo de Dragon Ball, Y luego, eso sí, llega Yamcha, la saga de los androides, viene el Dr. Gero y lo atraviesa. Y dice Yamcha, hasta aquí hemos llegado. Yo ya no lucho más. Yo voy a mirar. Cierto es, ¿por qué Yamcha muere en todas las sagas? Excepto en las que no sale, por ejemplo en Life Freezer. Plantealo, es jodido. Bueno, morir no muere. No muere, pero hace el ridículo en todas. Es un loser. Es el loser extreme. ¿Vosotros planteaos que Yamcha solo gana un combate en toda la historia de Dragon Ball? Sí, sí. Pero Chaos también es el castigo eterno, que se le puede llamar en una saga Dragon Ball. Está el castigo extremo, que es el personaje que se queda en la casa del Fuyet Tortuga. Ese es el castigo. Ese es el final castigo, de los personajes. Ese es el final de los personajes. Cuando ya no tienen ninguna cabida en la serie, te quedas en casa Fuyet Tortuga tomando el café. Exacto. Tú cuando ves a tus amigos perder, chicos, o ganar. Chicos, sí, es el más inteligente, tío. Sí, tú, cuando ves al personaje de Dragon Ball con una taza de café en la casa del Fuyet Tortuga, muerto. Ese personaje ya no vale para nada. Efectivamente. Es que, chao, está viendo al Tenshin Han ahí, que es tu amigo. Está ahí luchando contra los celulines y tú tomándote un café. Un café. Eres un cabrón. No, eres el mejor. Pero tú planteate el cambio de personaje que es Chaos, ¿vale? O sea, de machaca total en el campeonato contra Krillin y Goku y tal, pequeños, a Puer y Oolong, ¿sabes? O sea, es ridículo. Está al mismo nivel, tío. Sí, es el nivel mascota. Se convierte de en un Puer, se convierte en una mascota de Tenshin Han, ¿sabes? Efectivamente. Es vergonzoso. Y así podríamos estar muchos años, Edu. Menudo paréntesis nos acabamos de clavar. Sí, sí, pero es que si Edu te comienza a explicar la historia, la deducción que tienes sobre Namek, fliparías. Sí, todos son errores. Tú planteate que en la saga de Namek es un error tras otro. Hacemos una cosa, ¿qué os parece si acabamos el análisis del Hyperdimension y seguimos con estas teorías? Venga, vamos. Quiero hablar de los meteoros de Hyperdimension, que son increíbles. Yo aquí no los llamaría meteoros porque se hacen de manera diferente, es decir, en un Super Botouden los puedes hacer prácticamente si quieres al empezar. Aquí tienes que cumplir unas normas, que es tener una energía baja. Vida roja, como se llama los juegos de SNK, normalmente se le llama vida roja, cuando tienen la vida roja. Sí. Aquí prácticamente es igual. Tienes la vida roja, te dan la oportunidad de hacer un super. En este caso son muy espectaculares, son van con una secuencia de super a lo una secuencia de golpes a lo Art of Fighting, a lo super del Art of Fighting. Goku tiene un super increíble haciendo el Goku en tercera, haciendo el puño del dragón. Ojo. Y acabando con la fuerza universal que mata a Buu. Con la pose de los dedos en la frente y guiñando el ojo. Es impresionante. Gotranks haciendo el ataque del voleibol. El voleibol galáctico. Wow. El voleibol galáctico es impresionante también. Es que son muchas y muy espectaculares. Célula creo que tiene dos. Piccolo es increíble. También, espera, que creo que las tengo apuntadas, si no me equivoco. Pero Piccolo no sé era el ataque de la 17, sí, posiblemente, que llena, las bolas. Llena todo el escenario de bolas y lo sí, la junta, sí, hace ese ataque que es espectacular en el anime y nunca más lo vuelve a hacer. No sin antes hace el golpe meteoro de los clásicos. O sea, el meter el uppercut. Tirar para arriba, pegarle de hostias y cuando baja lanzarle las bolas. Increíble. Luego también tenemos el de Cell, que se vuelve Berserker, ¿no? Como en el final, cuando lucha contra Son Gohan, que se vuelve gigantesco, ¿no? Y comienza a pegar hostias. Un Power Geyser, Edu. No. O el petardo, como diría nuestro amigo Héctor. El petardo. Yo no diría Power Geyser. Yo diría, ¿cómo se llama el golpe ese de Magneto? Muy bien, ahí vas con la patata ya. Iba haciendo malabarismos. Iba con las patatas. Bueno, sí, el super de Magneto. El super de Magneto, el de super las barreras. Sí, bueno, de hecho, tiene muchas cosas curiosas. Porque, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que Célula tenía una especie de crack shoot del Terry. Es decir, una voltereta hacia adelante. Tiene cosas curiosas. Muy guapo. Sí, además es que ya os digo, todos los meteoros molan muchísimo. Los supers, o como queréis llamarlos, son increíbles. Y el juego es que, a ver, es que es genial en todos los sentidos. Tiene muchas maneras de jugar. Es realmente, ¿cómo diría? No me sale la palabra ahora. Es muy... Tiene muchas maneras de jugar, ¿vale? No me sale ahora el término que quería usar. Diverso. Diverso, sí, algo así como diverso, pero vale. No me sale la palabra, insisto. Estoy tonto, perdido. Así que tiene mucha variedad, puede ser jugado de mil maneras, ofrece personajes muy distintos entre ellos, además, que eso también es bueno, y creo que es uno de los grandes juegos de lucha de Super Nintendo, lo digo totalmente en serio, sí, ¿sabes? Sí, sí. No creo que tenga mucho que envidiar. Sí que es verdad que la banda sonora, algo que no hemos hablado demasiado, quizás es algo decepcionante en muchos sentidos. Sí. Sí, está Kenji Yamamoto igual, pero busca algo diferente a lo visto en Botoden, se quiere distanciar y creo que no acaba de encontrar su mejor vertiente y eso queda patente que en posteriores entregas la banda sonora son remixes de temas del Botoden. Tiene, no sé, en Final Bout, por ejemplo, coge temas más estilo Botoden, y eso que no tendría que parecer el sistema Botoden, pero lo mantiene en lo que es la música. Yo creo que intentó hacer la prueba, no lo consiguió. Uh-huh. Entonces te queda una banda sonora que en algunos momentos sí que está bien, pero no está ni mucho menos a la altura de Dragon, de los Botoden. Fantástico, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Edu. La banda sonora, por desgracia, no está a la altura de los otros juegos. Y lo que sí que está a la altura, por ejemplo, son los FX, espectaculares, y todas las voces y tal, son maravillosas. ¿Os parece bien si vamos concluyendo ya con Hyperdimension? Pues sí, la verdad, ¿no? ¿Alguna cosa más que decir, entonces? Bueno, a mí lo que me impresionó también en su día es ese choque de hostias. También. Impresionante. Acostumbrado a los típicos agarres de lucha libre, estos que se hacen, pero que luego sí. Se los tiraban para arriba de todos los juegos de Dragon Ball. Sí. Que juntaban los puños. Efectivamente, otra cosa que me olvidé en el análisis de Yu Yu Hakusho es que también tenían esos piques. ¿Ah, esos, sí? De golpes, que teníamos que apurar el botón a ver cómo ganábamos el tema. Sí, sí, tiene cosas muy espectaculares este Shin Botoden, este Hyperdimension, quiero decir. Y yo creo que fue el último gran juego de lucha de Dragon Ball probablemente de la historia, excepto, bueno, Budokai 3, por ejemplo, que también está muy bien, sí. A pesar de que tenga algunos problemillas como que todo el mundo se pilla a Goku, a Broly o Lin Shenrong, porque, claro, están bien. Están bien contentos. Están bien, madre mía. Están bien contentos. Qué correcto ha estado ahí, ¿eh? Están bien contentos todos, pero se dejaba jugar muy bien Budokai 3. Pero yo creo que Hyperdimension sería uno de los últimos grandes juegos de la franquicia de Dragon Ball en lo que es tema de lucha. Sí. Junto con eso, con Budokai 3 o Buko Togeki de Game Boy Advance. Este sistema, perdona que te corte, este sistema luego lo veríamos también un poco en el show, ¿no? Este otro de los grandes, pero es lo que digo, por delante, o que igual en Hyperdimension habrá dos o tres. Sí. Juegos como mucho tres o cuatro, lo que es temática lucha, me refiero. Y que es eso, ¿no? Una pena que no podamos disfrutar de una evolución de Dragon Ball, una gran evolución, porque en 32 bits yo creo que en 32 bits habría sido la época para haber hecho un gran Dragon Ball decente. Sí, sí. Y prácticamente en la época de 32 bits, quitando Legends, que se sale un poquito de la temática de los juegos de lucha, pero se sale, no encontramos nada. No. Nada, y en 128 hasta Budokai 3, y si te gustan los Tenkaichi, quizá puedas buscar algo más, pero tampoco, ¿sabes? Y ahora estamos en plena crisis dragonbolera, En plena crisis. Qué lástima de juegos, sí, colega. Efectivamente. Pues sí. Yo iba a decir que no se me olvide el movimiento de que te tiran una bola normal y tú se la respondes rompiéndola con la mano. Es para levantarse y aplaudir de nuevo. Pues sí. Increíble. Yo sobre Hyper Botoden, decir que es uno de mis juegos de la infancia, de esos juegos que llega, lo tienes random amigo, lo tienes en la mano y dices, soy Dios, caballero, soy Dios jugando este juego. Es algo maravilloso, por supuesto que lo es. Así que decir que para mí es uno de los grandes títulos. Quiero escuchar esta canción, así que lo vamos a dejar y volvemos otra vez para hablar de las cosas random de Dragon Ball durante 10 minutitos. Vamos. Vale. Sorago, Urugasu. Pues ya estamos aquí, caballeros, para hablar de las cosas random. Para hablar de cosas random hemos traído también a nuestro querido amigo Funspot, que está aquí en la mesa. Funs, buenas tardes. Buenas tardes. Edu, ilústranos sobre una conversación que, bueno, decir que, amigos vintagers, si no os interesa Dragon Ball, ya podéis apagar. ¿Sabes por qué? Vamos a empezar a hablar sin ton ni son de Dragon Ball durante 10-15 minutitos que tenemos extras para poder decir esas cosas que realmente nos hacen reflexionar sobre la serie y que a mí el otro día me hizo irme a la cama llorando casi, ¿sabes? Llorando no de la risa, sino de ¿por qué? Yo era más feliz antes, amigo Edu, de saber esas cosas que hablamos el otro día. A ver, la discusión empezó, como todas empiezan, sobre las pelis de Goku, ¿no? O sea, ¿qué peli es buena? ¿Qué peli es mala? ¿No? Y como todo el mundo está de acuerdo en parte que la peli de Broly es de las mejores. Correcto. Yo voy a empezar lanzando ahí la primera cosa de la peli que choca, que es hola, soy Paragus, un super guerrero que no sabes que existo, un guerrero que no sabes que existo, he creado un planeta, te voy a engañar diciendo que tengo un planeta galleta, bajo sí. la tierra con un montón de soldados todos iguales, sí. ya me explicarás de dónde ha salido toda esa gente. Sin duda un homenaje a los Stormtroopers. Vas totalmente. Vas, dices, hola Vegeta, he hecho un planeta Vegeta nuevo y te voy a intentar que vuelvas a hacer el príncipe de Vegeta. Tonto tú, quédate como príncipe tú, ¿no? Eres tonto. Viene así y Vegeta, como es tonto también, dice, pues voy y me hago el príncipe. Dice, cuidado que hay un guerrero legendario también que es muy poderoso y puede contra ti. Dice, da igual, voy a luchar contra él. Va, se mete en la nave y salta Trunks y dice, no, padre, no. No, Tuzan. Tú no vayas que te miente, dice Paragus. Oye, tú también puedes venir, príncipe Trunks. ¿Cómo coño sabes que es su hijo? ¿Sabes? O sea, ¿Qué información has tenido al respecto? O sea, ¿cómo has llegado a la conclusión que un tío con pelo lila es hijo de Vegeta? Y segundo, ¿y cómo no te sorprende que tenga 20 y pico años? O sea, no, pero recuerda también que esto lo comentaron en la serie una vez. Decían que los guerreros auténticos siempre tienen el pelo negro. Efectivamente, lo dijo Vegeta, exactamente. O sea que si él no sabe que ha tenido ahí un mestizo, o sea, todavía menos. No puede ser que un guerrero del espacio sea con el pelo lila. Sí, sí, y después llegas con la conclusión de la peli, que dices, un momento, eso de dar la energía a Goku, vosotros, y matar a Broly de un solo puñetazo, eso, ¿desde cuándo lo habéis hecho? ¿Por qué no lo habéis hecho antes? De hecho, ¿por qué no lo haces? ¿De qué patilla ha salido? ¿De esta o de esta? ¿Sabes? ¿Por qué no se lo haces a Célula? Uf, que, oh. Porque no vuelven a hacer, ¿eh? O sea, lo hacen solo en las películas, porque si no me equivoco, en la de Tarles también lo hacían, algo similar. Sí, sí. Otra gran película. Otra gran película con un fruto de la vida que va matando al planeta, pero crea unos frutos que te hacen súper poderosos. Un fruto de la vida no se puede llamar fruto de la vida si realmente mata la vida, ¿sabes? O sea, sí, eso es un problema así psicodélico del Vive Studio. Sí, bueno, decir que las pelis normalmente intentan resumir alguna saga en cuestión de hora y media con personajes un poco salidos de tónica, ¿no? Ajá. Por ejemplo, está clarísimo que Tarles intenta imitar la saga de los Saiyans, Bullock, los guerreros de la galaxia, intenta hacer un extraño Cell con es de muy hecho, buena esa, ¿eh? A mí me gusta mucho. De hecho, Son Gohan revienta los soldados de Bullock como los celulines, me refiero, de un puñetazo, se pone la pantalla en blanco y negro, sí, y sale exactamente igual. De hecho, se tiene que cabrear igual para que pase. O sea, tiene que venir Goku a decirle, oye, cabréate. Sí, se sí. cabrea y los revienta igual, exactamente. O sea, son pequeños resúmenes sí. de momentos concretos de la sí. serie. Tema tamaños. Tema tamaño es otra cosa que me impresiona. ¿Por qué? ¿El tamaño importa? ¿El tamaño importa? ¿Importa? No. En la serie no. En la serie no. En las pelis sí. ¿Por qué todos los malos superpoderosos de la hostia son retacos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Vegeta no le llega prácticamente a la cintura a Goku? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Freezer? Hay un momento absurdo que se ve Goku super guerrero agarrando la mano de Freezer y se ve Freezer que dices, pero por favor, ¿cómo te va a imponer esto? El Buu más poderoso, según la serie, otra cosa que es absurda, es el Buu pequeño, el enano. Eso es un tema en el que hay que entrar, el tema poder de Buu. ¿Por qué el único personaje que es de un tamaño decente célula? ¿Por qué? Y con la voz de Norio Wakamoto. Efectivamente. Vale, pero en cambio vamos a mirar las pelis. Las pelis pasa totalmente al contrario. El personaje cuanto más grande mejor. Mira, Doctor Willow. Doctor grande. Willow es enorme. Garlic para su máximo poder es enorme. Es un retaco pero se hace grande. Broly es de un tamaño considerable y si se transforma en Super Guerrero te triplica. Sí. Bullock ya es grande por sí. La transformación no le implica mucho más que volverse verde. Los androides random. El 13, el 14 y el 15. Son tamaño normal. Pero se fusionan y son grandes. Efectivamente. Hildegard ya es enorme. Y el único que es normal, aunque empieza siendo enorme, es Janemba, que es un personaje estéticamente muy guapo porque se parece a Célula y poco más. Y tiene una espada. Y porque es rojo y hace gala de unos ataques que son bastante espectaculares. Tiene una espada que no es una espada con S, es una H. Sí, es espada. Y supongo que es una espada rollo sangrienta. Y tal. Es un personaje que está muy bien, pero es eso. O sea, los tamaños en Dragon Ball importan mucho. Sí, sobre todo en las pelis. Edu, saga de Freezer, error tras error. Atención a esta teoría, ¿eh? Error tras error. O sea, empezamos la saga de Freezer con que Freezer se entera mediante los scooters que hay unas bolas de drag, unas Dragon Ball, ¿no? Y dice, ¡buah! Pues, y han dicho que posiblemente estén en Namak. Voy para allá. Vale. ¿Vale? Okay, Vegeta, también sería discutible, ¿no? Todo el tema de. Sí. Bueno, vamos para allá. Es que la deducción es lógica. Oye, este es un namekiano. Seguro que en su planeta hay bolas. Claro. Bueno, puede ser. Pues, evidentemente, Krillin y esta gente también va para allí porque lo suponen. Y dicen, pues vamos para allá y vamos a intentar resucitar a los amigos, ¿no? Y Vegeta va para allí para volverse a ser el gran guerrero inmortal, el gran guerrero inmortal, ¿no? Y a partir de ahí son secuencias de error. Bien. Error y fracaso de cada personaje. Es decir, le pego una paliza a Vegeta y Vegeta consiguió una bola. Y no le pregunto nada si ha visto una bola o algo. No, le pego una paliza, lo mando y me voy a avisar a Freezer que me encontraba Vegeta. Tarbón va a Freezer. Dice, me he encontrado a Vegeta y me lo he cargado, jaja. Y Freezer, pero si tu misión era encontrar la bola. Ay, es verdad. Tonto. Y después viene otro. Dice, me he encontrado el pueblo donde está la bola, donde habría una bola y no está. ¿Y por qué no has preguntado? Y Freezer saca la deducción. Ese pueblo que asaltó Vegeta, dice, sí. Ah, bien. ¿Y por qué no preguntas o la buscas y lo mata? Dice, joder, todos son errores. Sí, todos son errores. Pero es que ya el hecho de ir a Namek fue un error. Efectivamente. Pero es que además el hecho de matar a Krillin por parte de Freezer fue un error. Porque si Freezer no hubiera matado a Krillin, Goku no se hubiera convertido en Saiyan. ¿Sabes? O sea, el hecho de matar a Vegeta también fue un error. Pero se hizo más fuerte. Hay, cosas curiosas y son los cabrones de Dragon Ball. ¿Los cabrones de Dragon Ball? Esos personajes que dices son los buenos, pero en realidad son lo peor de Dragon Ball. Por ejemplo. Porque son los que causan la culpa de que todo esté sucediendo. Primero creo que es Karin y sus muñetas mágicas. Primero la gran farsa. Esa es la gran farsa, porque nunca las tiene en los momentos que necesita. Después el dragón, porque no puede eliminar a nadie, porque no puede. Eso sí, te coincide un deseo. No puedes resucitar a la misma persona más de dos veces, pero si resucitas a todo el mundo no pasa nada. Claro. Y entre todo ese mundo que puedes resucitar, joder, habrá alguien que ha muerto dos veces. Digo yo. Los que han muerto en el torneo por culpa del Vegeta habrán muerto también con células. Estamos en la misma ciudad. Sí, no, no. ¿Qué pasa, no? ¿Dónde están? Esos resucitan, ¿no? Y la gente va resucitando, pero los que lucháis por la Tierra no, Efectivamente, los amigos de Goku que se jodan. Esos que se jodan. Y te vas al espacio a ver al dragón. El tema de las bolas del dragón, Edu, interesante Espera, porque primero estamos ir acabando, Está Kaito por ahí, que también es otro cabrón. Otro cabrón. Que aparte de putearte en los entrenamientos, va y le dice al Goku, oye, no vayas a Namak, di a la gente que salga, porque Freezer es muy poderoso. Y dice, pero si va a conseguir las bolas igual, lo va a joder igual. Va a ser peor si no vamos. Pero no te lo pierdas, que Kaito es más cabrón todavía. Porque van a venir los Saiyans y le avisa tarde. Efectivamente. Pero tú eres un desgraciado, pero si no tienes otra cosa que mirar el calendario. ¿Sabes por qué no me avisaste a tiempo? Después, otra vez en saga de célula ya, Krillin. Cabrón. dispara a Dibu y resucítala después. Están las bolas. Están las bolas. Es un perro. Pero es que además la proporción de ligarse un calvo a una rubiaza para echar un pinchito es ínfima. Pero él lo intenta. Él lo intenta y pone en peligro a toda la humanidad. Y muere Goku por su culpa. Krilin es malo. Sí, sí, pero el más malo de todos es el protagonista. Es Goku. ¿Por qué? Goku. ¿Cómo? Es el peor personaje de todo Dragon Ball. Es el más malo de la historia de Dragon Ball. ¿Por qué? O sea, consigue transformarse en tercera. La transformación de la hostia. Lucha contra Buu gordo. Se lo puede reventar si quiere. La punta del nabo se lo revienta, ¿sabes? No, yo ya no soy de este planeta. Estoy muerto. Lo tienen que defender los que están ahora. Dices, por favor, Goku, están tus hijos. Si no pueden, ¿qué van a hacer morir? Que luche tu hijo pequeño que lo acabas de conocer hoy mismo, Goku, por el amor de Dios. No te preocupes, pues le voy a enseñar una danza que vi random. A ver si funciona. Y que, ¿sabes?, yo no la he hecho nunca. Y yo no la he hecho, ¿eh? Se la voy a explicar, yo solo la he visto. Se la voy a explicar a Piccolo para que Piccolo la enseñe. Y lo peor, funciona. Y luego están los dioses, otros cabrones. Y después está ya el problema del Buu, porque el Buu más flojo, que es el teoría, debería ser el pequeño, porque no tiene a nadie dentro. Sí. Es el más fuerte. Porque normalmente te explica la historia, como no podía contra un dios, pues se lo papeaba. Sí. Pues bien, si llega un momento que no hay dioses, ¿cómo es tan fuerte? De hecho, ¿por qué llega esa transformación? Otra cosa que no entiendo, si se ha papeado a los dioses. Sí. Es normalmente estúpido. Se tendría que quedar con la última. Edu, vuelve a ser la GS, última teoría random. Última teoría, que las son bolas de dragón. Las bolas de dragón. Aquí hay algo que no tiene sentido. Hay algo que no cuadra. Lleguemos primero a pensar que Piccolo llega de Namek, o sea, el dios Kamisama llega de Namek y llega a la Tierra, ¿vale? Entonces crea una bola. Una bola. Recordemos que al principio de la serie era una bola y por las guerras que había con una bola la tuvieron que separar con 7. Correcto. Y esas 7 se dividían por el planeta para que fuera difícil encontrar a las 7 para poder hacer tu deseo. Evidentemente, vale. ¿Cómo llegan a la conclusión en Namek, antes de separar las bolas, de dejar en 7 para cada poblado? Eso para empezar, Piccolo es un visionario, no se acordaba de su planeta, es un visionario y hace las 7. Sí. O sea, ¿por qué clava el número, no? Clava el número, pero vamos, al máximo. Perfecto. Bien. Después ya llegaríamos a GT, vale, que eso ya es otra historia aparte, un rellenaco de final de serie impresionante, pero que llega a la mejor parte y la más divertida. Que te explican que antes de las 7 bolas, o sea, antes de la primera bola, un dios de la Tierra, que no se sabe por qué, supongo que habría ido a Namek o algo, tenía una concepción muy absurda y dice, pues voy a hacer yo 7 bolas también, esta vez serán negras, y si pides un deseo se esparcirán por el universo entero y va a petar el planeta porque me da la gana. Oiga, usted es un cabrón. Pero ¿sabes lo mejor de todo? ¿Por qué están esas 7 bolas ahí y no sale... No sale el Incheon nunca sí. Se han preguntado por qué hay otras bolas. Y mejor aún de todo, ¿por qué el radar de las bolas de Drac nunca ha detectado esas bolas? ¿Y por qué Pilaf lo sabe? Toma, grave. Pues sí, caballeros, esto ha sido... El Hugo pilló un mosquén. Sí. Pues esta conversación fue mucho más larga el otro día. Con cosas más curiosas. Y más todavía, más grandes, sí. Pero las reservaremos para otro día. Sí, explicar un momento a los oyentes que estas conversaciones suelen realizarse con unas pipas en un parque que tenemos en concreto. El parque Resident. El parque Resident. Sería otra historia, exacto, también maravillosa. Eso ya os lo contaremos. Caballeros, lo que sí que tenemos que hacer es pirarnos y recordaros que estamos en el clubvintage.arcadiagamers.com, muy pronto en el clubvintage.com, espero. Y también estamos en Twitter, Facebook y todo lo que os podéis imaginar. Decir que tenemos todos los programas colgados ya desde nuestra propia página. Podréis acceder a la temporada pasada y a lo que llevamos de esta. Decir que en el Salón del Manga llevamos 3 programas hechos con este. Y no sé si habrá incluso quizás la suerte de hacer otro. No lo sé. Veremos a ver qué pasa. En todo caso, caballeros, ha sido un auténtico placer estar en directo aquí en el Salón del Manga. Aplaudo a toda la gente que ha venido a vernos. Muchísimas gracias. Y todos los que se han quedado para hablar de las tonterías de Dragon Ball. Porque ha habido un momento que había bastante gente. Había peña. Sí. Así que ha sido curioso. Porque además, hablando de ello, cuando hemos dejado de hablar de ellos, se han pirado. O sea, mierda, ¿sabes? Deberíamos haber seguido. Si es que Dragon Ball gusta. Claro que gusta, ha sido un auténtico placer, lo dicho. Así que, Funs, muchas gracias por tu participación. No os ha escuchado, Funs. A vosotros por venir. Amigo Edu, muchas gracias. De nada, y nos esperamos. ¿El Resident Evil 2? Ese Resident Evil 2 que está calentito. Sí, a ver cuán calentito está, Sergio. Cuán calentito como yo. Bueno, da igual, adiós. Adiós, amigo Cristian, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también, que se despide de este programa realizado en el Salón del Manga. Ojalá se vuelva a repetir esto el año que viene y tengamos tiempo para hacer algún programita más. En todo caso, agradecer a Misión Tokio y también a nuestro querido amigo Funs el trabajo hecho durante estos días, que nos ha permitido estar aquí con vosotros y daros más programitas para bajar desde iTunes, desde iVoox, desde RSS y donde usted le plazca, caballero. Así que lo dicho, muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene con Resident Evil 2, después NBA Jam y después no me acuerdo qué vendrá. Snow Bros. ¡Snow Bros! ¡Snow Bros! ¡Maravilloso! ¡Toaplan! Así que lo dicho, caballeros, nos vemos en una semanita. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos y disfruten de los videojuegos retro, siempre respetando el futuro, que para eso está. Así que, caballeros, nos vemos, damas también, y muchas gracias. Adiós, hasta luego.